Buenas noches a todos, pues como sabéis ya salí hace 6 meses, dentro de poco 6 meses. Todavía tengo por ahí encima algunos personajes del Estado que todavía siguen presionando para intentar encerrarme, sobre todo ahí en Italia. Ahora, después de 30 años, pues estoy redescubriendo la calle, porque para mí también esto es nuevo, ¿no? En realidad yo no estoy acostumbrado a hacer, digamos, un trabajo público, o sea, social, así abierto y esas cosas, sino que todo lo que he hecho en toda mi vida siempre ha sido un poco desde la clandestinidad, ¿no? Y en este contexto es donde mi vida, con 14 o 15 años, se empieza arribándome con la gente de mi barrio, en Teis, que era un barrio por donde surgió un montón de gente combativa, tanto comunista como anarquista y demasistas. Y también había muchos pobres y tal, así que con 14 o 15 años empecé atracando bancos y básicamente con 17, 2 años más tarde, es cuando caigo preso en Vigo. Y luego ya hago mi periplo carcelario, que de eso, bueno, pues queda un poco recogido el libro de Tarrío y las banderitas, pues es las que nos han unido a todos un poco, ¿no? Que al final, en los años finales de los 80-90, pues habíamos ahí un montón de rebeldes intentando fugarnos todos los días de todas las prisiones. Y deciden, pues, sacarse la manga el FIES y lo que el FIES luego trajo consigo, pues, lo podemos ver hoy en día, ¿no? Cuando echamos la vista hacia atrás, de 60 presos que entramos en FIES, quedamos 5 vivos, ¿no? Los demás han muerto, ¿no? Decir que el FIES... fue un invento, sacaron a toda hostia de las instituciones penitenciarias Antonio Asunción y otros altos dirigentes del entonces Ministerio de Justicia e Interior. Y nos metieron a casi todos los del APRE. La gente del APRE, pues éramos gente, había de todo tipo de personas, de individuos, ¿no? Desde personas con conciencia política hasta personas que no tenían ningún tipo de conciencia política, pero tenían unos valores con los que podíamos trabajar, ¿no? Y básicamente las mismas inquietudes, ¿no? O sea, la libertad y luchar porque nos trataran como personas, ¿no? Y ahí fue por donde nos juntamos gente, pues, como Juanjo García, que provenía de la joven Guardia Roja de Valladolid, Pachi Zamoro, que tenía algún tipo de experiencia en el campo sindical, creo que era la Comisión Obreras o algo así. Pero esto lo sea, ¿no? Sí. Y bueno, y luego estaba Pedro Oliván, algún que otro chaval, yo también, que tenía mi punto anarquista, y cada uno a su manera, pues fuimos haciendo finalmente una especie de listado que uniera las inquietudes de los presos en aquel momento, ¿no? En aquel momento las inquietudes mayores que teníamos eran que cerraran los departamentos especiales que se estaban inaugurando en aquella época, que soltaran a la gente que se estaba muriendo del SIDA, y bueno, y programas estos para toxicómanos que no había en aquella época, y el cese de la dispersión y demás, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Igual que ahora, pero el tema es que no se consiguió nunca nada, ¿no? Eso está muy bien analizado ahí en el texto este, ¿no? Y ahora pues tenemos que descubrir cómo tirar para adelante, ¿no? Después de todas las de todos los golpes que hemos recibido. Actualmente la situación, evidentemente, no es la de 1990 ni 1980. La composición social, lo mismo que cambia la sociedad en la calle, pues cambia la cárcel dentro, ¿no? No deja de ser más que un reflejo de la sociedad, ¿no? Así que la composición social actual es completamente distinta a la que cuando yo estaba aquí, en los 80 o 90, y hasta principios del año 2000, ¿no? Luego estuve 8 años y medio preso en Alemania, así que perdí un poco el hilo de lo que estaba pasando por aquí, porque estaba concentrado ya en sobrevivir en Alemania. Y cuando volví después de 8 años y medio, pues me encontré con un panorama carcelario absolutamente desolador, ¿no? Porque, bueno, como digo que la cárcel es un reflejo de la sociedad, también refleja un poco todo, ¿no? Hasta la situación política, ¿no? Los presos políticos que quedan en la actualidad, casi todos los vascos y los, bueno, 4 comunistas que hay, porque no hay mucho, la verdad, ahora que han hecho un proceso de paz, pues se está viendo como cuando uno se marcha a casa, ¿no? Como que han recogido los bártulos, ¿no? Y ese vacío político, ¿no? Que ya no es como antes, que la gente cuando andaba por ahí de vuelta siempre le interesaba, hasta el más desgraciado, ¿no? Le interesaba saber un poco sobre la lucha, sobre lo que movía a la gente a pelear y demás, ¿no? Políticamente, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Y luego ver a los presos, cuando llegué también el cacheando a los presos, pues es otra cosa que me ha dejado bastante alucinado, que nunca creí que lo llegara a ver. ¿El qué, perdón? El preso cacheando a presos, ¿no? Sí. O sea, registrando, ¿no? Porque cuando vine de Alemania, por ejemplo, en Soto Real, los presos se encargaban de registrarte las cosas, ¿no? Y bueno, ya me di cuenta de que había habido un cambio profundo dentro de la cárcel, ¿no? O sea, en la calle lo hubo también y eso se refleja también en la cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, tardé un par de años hasta que pude entender qué es lo que estaba pasando aquí, porque además cuando llegué ahora, paradójicamente me movieron más ahora, cuando volví de Alemania, que cuando estaba en los años 90, ¿no? O sea, ahora la dispersión ya es una cuestión ya sistemática, ya forma parte de la política de instituciones penitenciarias. Dependiendo de quién sea el individuo, pues le meten el FIES o no se lo meten. O sea, básicamente ya no tienen ese proceso de selección que tenían al principio, ¿no? Que nos seleccionaron ahí a un centenar de presos en todo el Estado español. Actualmente, pues ya se lo meten a, por ejemplo, a un chaval que está rezando en el patio, pues supuestamente ya simpatiza con el islamismo, pues entonces ya le meten el FIES. Otro chaval que andaba conmigo, por andar conmigo, le metieron el FIES por colaboración con banda terrorista. O sea, absurdo ya, increíble, ¿no? O sea, que afecta a cualquiera, ¿no? El que le meten el FIES, ¿no? Se ha institucionalizado. Y por lo único que la gente no muere más en prisión, supongo que tiene que ver también con los nuevos medicamentos y cosas así, ¿no? Porque en realidad no conseguimos nada con esta lucha, nada más que, bueno, sí, lo que hemos vivido nosotros, ¿no? La experiencia de lucha, de solidaridad, de esperanza, ¿no? De lo que teníamos de cambiar las cosas, ¿no? Pero cuando miro así retrospectivamente, a nivel infraestructural y demás, no hemos conseguido nuestros objetivos, ¿no? La gente también se ha ido muriendo, evidentemente, ¿no? Después de 30 años de cárcel, muriendo, y el que nos ha ido muriendo se ha ido apartando un poco de la lucha. Después de tantos años de lucha, pues gente que ya no miraba a color y se fueron apartando dignamente, sin informar a nadie, pero se fueron apartando, ¿no? Bueno, y ahora desde que he vuelto aquí he visto el panorama, como he dicho, he tardado un par de años en darme cuenta, porque como me están rotando constantemente, antiguamente igual te movían de cárcel cada X años o un año, ¿no? Ahora ya aceleraron el ritmo, ¿no? Es como una centrifugadora, porque las nuevas tecnologías de control no son solamente las cámaras, las registradoras, el fichero en sí, ¿no? Sino la administración del espacio y de los tiempos, y el control de los tiempos dentro de la cárcel, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Entonces ya dentro de la misma cárcel a uno ya le van dispersando constantemente, ¿no? Y le van cambiando de módulo en módulo y te van probando, como le llaman ellos, con nuevos expedientes y perfiles. Ahora se les ha ocurrido meter, por ejemplo, categorías de presos dentro de módulos, que es una cosa que antes no habían hecho, ¿no? Por ejemplo, presos latinoamericanos los meten en un módulo, presos árabes los meten en otro módulo, y cosas así, ¿no? Antes estaba, pues, módulo conflictivo, primer grado, segundo grado, más o menos no hacían este tipo de selección, ¿no? Eran otros también los tiempos, ¿no? Por eso, ¿no? Y luego los llamados módulos de respeto, que son unos módulos que están potenciando mucho porque tienen subvenciones y que una vez que el preso firma el contrato de que le asignan allí en ese módulo, pues le prometen que le van a aplicar la ley, ¿no? Y en realidad solo luego les dicen cuánto más tienen que saltar de alto, ¿no? Porque ahí los tienen todo el día trabajando y chivándose unos de otros, que es la realidad, ¿no? O sea, haciendo asambleas donde se preguntan lo que fulano dijo, lo que no dijo y cosas así, ¿no? O sea, que básicamente un módulo de respeto es un módulo de chivateo generalizado, ¿no? Quienes no entran dentro de los módulos de respeto, afortunadamente de momento no es obligatorio los módulos de respeto, sino que son optativos, ¿no? Y pues les putean llevándolo a módulos conflictivos donde esos presos van a tener problemas y donde después de que les han robado, les han hecho de todo otros presos, pues acaban, en suma, esos módulos, esa selección, lo que les ha permitido en suma las cárceles modulares y lo que han aprendido del FIES es hacer una selección de las personas y jugar en toda la península ibérica con las, no sé si son 94 cárceles que tienen, 91 cárceles, son 74.000 presos, ¿no? Y entre las cárceles y los módulos, pues constantemente lo que ellos llaman perfiles expedientes, lo van alternando, lo van metiendo de un módulo a otro, lo van cambiando cada 2 meses, hasta que el preso ceja en su actitud o sea, ceja en su actitud, porque es en realidad lo único que pretenden, ¿no? Que uno deje de ser quien es, ¿no? Y te lo muestran en todo, ¿no? Hoy en día ya persiguen a la gente incluso hasta por denunciar, ¿no? Que es usar sus propios medios, o sea, una instancia y demás, y les cambian y les abofetean y demás, ¿no? Eso denota a qué grado hemos llegado ya en la cárcel, ¿no? De que cuando no hay lucha, ¿no? Pues los señores carceleros se permiten el abofetear a chavales que van a usar un medio que además no les va a servir de nada, porque por mucho que denuncien, sabemos por experiencia que se limpian el culo con nuestra denuncia, ¿no? Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre el tema este que estamos hablando, el FIES o ir aclarando, y porque como no me he aprendido la charla de memoria, no he sido todo de nada, pues vamos abriendo así un poco el este, ¿no? Yo te quería preguntar en primer lugar, porque quiero hacerte muchas preguntas, sí. Por la etapa de la pre, ¿no? Pero yo la idea que tengo es que antes de que existiera la pre, ya hubo, digamos, una larga temporada de muchos conflictos. Claro. Que podía ser el modelo, apoderarse de una cárcel para intentar la fuga, puesto que la fuga por túnel ya era imposible, dado, digamos, la descomposición del medio de los presos, ¿no? Y también el hormigón que habían puesto en todos los suelos, ¿no? Entonces la gente intenta fugarse por la brava, cuando lo consigue, lo consigue, y cuando no lo consigue, pues aprovechan para reivindicar. Eso empieza muy pronto, en los años 80, en 83, en febrero de 83 es el primer caso, sí, del que yo tengo noticia. Y luego resulta que esa gente que está haciendo eso en las provinciales, que antes había otra estructura de cárcel, estaban las provinciales y los penales, ahora están las cárceles tipo, que está todo en todas, ¿no? Sí. Entonces estaban las provinciales. La gente de las provinciales, la mayoría en aquella época, estamos hablando de los años 80, se dedicaba a drogarse y a traficar con drogas, pero los que estaban espabilados y lo que querían era fugarse, pues en lugar de recibir bolas con heroína, recibían bolas con pistolas en piezas. Y eso era pues como una cultura. Había un montón de gente que lo hacía, entonces esa gente luego fue a parar a los penales de alta seguridad que había entonces, Herrera, El Puerto, Alcalá Meco, etcétera, y digamos, ahí continuó la lucha ya en plan reivindicativo, aunque siempre, esto lo digo yo, ahora tú me corriges, sí, bueno, pero está, sí. Entonces, ahora en plan reivindicativo, porque aunque el leitmotiv era siempre la fuga, la fuga casi siempre en una cárcel de alta seguridad era imposible. Y entonces, pues, el resultado venía a ser que los presos se apoderaban de un módulo y tenían rehenes, y ya que tenían los rehenes, pues, se dedicaban a denunciar las condiciones de vida del primer grado, del régimen especial, que digamos que el régimen especial empezó en tiempos de García Valdés, para acabar con la COPE, ¿eh? Y el artículo 10 lo legalizó, y luego ha ido evolucionando hasta este momento, pues como un instrumento precisamente para antimotín, ¿no? Antisubversivo. Pero bueno, yo he hecho este esbozo de lo que de cómo veo yo la etapa esta, bueno, y veo que esto empezó en el 83 y que la PRE surgió en el 89. Entonces, yo te preguntaría por esta etapa, ¿cómo la viviste tú? Y también me gustaría que nos hablaras del APRE, ¿no? Porque nosotros, yo el APRE la he conocido sobre todo, bueno, aquí también ha estado lo de Lino Iglesias en Valencia, pero sobre todo a través de Javier Avila Navas, que escribimos su libro, ¿no? Y tal, y claro, aunque se hizo lo posible porque no fuera un relato con un protagonista y tal igual, pero está muy cercada el relato, porque Javi es bastante egocéntrico, entonces el tío lo plantea así. Esta es la pregunta. Sí, bueno, el tema es que después de la descomposición de lo que había de la COPE dentro de la cárcel, lo poco que quedaba se habían hecho casi como los mafiosillos de los patios. Entonces surgió digamos un tiempo de los 80, casi llegando a los 90, donde teníamos una generación de gente. Nosotros nos asociamos de aquella por paisanismo, ¿no? Era lo que se llevaba en aquella época. Entonces los gallegos andábamos por gallego, los valencianos por los valencianos, los catalanes, en fin, así era como se movía la gente, ¿no? Y se movía por también por un poco por lo que hacían, ¿no? O sea, por los atracadores como atracadores, los que robaban, robaban, y en fin, era un poco así el este, ¿no? De aquella época, los 80, empezamos a experimentar la brutalidad total, ¿no? O sea, por parte de los carceleros, con nuevas tecnologías, combinado con nuevas tecnologías, no solamente con la fuerza bruta. Y bueno, ¿cómo lo viví yo? Yo lo viví intensamente, tan intensamente que de hecho cuando salí en el 89, mi intención era sacar a mis compañeros de la cárcel, ¿no? Y aparte ahondar desde fuera la lucha con acciones armadas, o sea, esa era la idea. ¿Por qué? Porque estábamos hartos de que nos torturasen creíamos que teníamos que tener un eco también en la calle para que nos escuchasen, porque lo que ellos dentro se contentaran con que con que se llevasen los marcadores de los muertos, ¿no? Y los muertos siempre eran los presos, ¿no? En ese tiempo, bueno, el tema de los papeles, aquí empezó con los papeles, esas cosas muy importantes, ¿no? Nos llegaron los papeles, los debatimos allí en Daroca, yo en ese momento estaba en Daroca. ¿Los estatutos de Daroca? Sí, bueno, todo esto, los estatutos y todas estas cosas, ¿no? Que vino un poco de Herrera, de allí, de unos cuantos compas de Laudelino y este, ¿no? El caso es que, bueno, la gente nos conocíamos, como digo, por paisanajes y afinidades de amigos, que conocían amigos y demás, y nos llegaron estas cosas, ¿no? Y empezamos a debatir sobre la posibilidad de poner un nombre. Lo del nombre vino como una necesidad también de... Aquí vemos una comunidad en lucha, ¿no? Por poner su nombre. Aquí ya estaba, pues, cada uno tenía su nombre, sus comunas, sus historias, ¿no? Pues para identificar aquel conflicto nos pusimos el nombre de APRE, ¿no? ¿Quiénes éramos APRE? APRE éramos un puñado de presos que nos estamos unidos por la amistad y la amistad y el deseo de combatir al Estado y sacar a nuestros hermanos. Y habíamos desde gente con ideas políticas como gente que solamente le motivaba la rabia contra el Estado, o sea que diríamos casi nihilistas, ¿no? Vamos a buscar definiciones, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta también aquí, sí. Porque en aquella época, digamos que la heroína estaba en todas partes, y que había muchos presos que habían entrado por haberse enganchado a la heroína, o que se habían enganchado y con el rollo de los atracos y tal, se habían enganchado mucho, ¿no? ¿Tú crees que eso tenía, el hecho de que la gente se hubiera despertado, digamos, el sueño de la heroína, tenía una influencia en la actitud de esa guerrera que se tenía de pronto? Que... Yo creo, no solamente eso, había gente como yo que ya no tomaba heroína y los odiaba a muerte, o sea, no hacía falta que tomara heroína, podía odiarlos a muerte, ¿no? O sea, había de todo, ¿no? Había de que... Pero no, o sea, la actitud básicamente, o sea, sí, arruinado estábamos la mayoría, de aquella caían dos chavales por hacer o para atracos, tomaran o no tomaran drogas, eran 20 o 30 años de cárcel, o sea, como se decía antiguamente, si vas a atracar un banco, vete ya con todo, porque una vez que te cargas a uno, los demás se van en el pack, o sea, así es la mentalidad de aquella, no sabías que cuando te pillaban te iban a matar o ibas a perder, o sea, estabas acabado, así que... sé que estábamos ahí arruinados, como lo vivimos, y cada uno tenía a sus amigos, cada cual más arruinado, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando después de estas discusiones y demás, y miré, o sea, la gente además que componía la APRE, por lo menos yo a Javi cuando lo vi en aquella época ni escribía así ni hablaba así, vamos, no sé lo que le ha pasado estos últimos años. Y cuando estaba en esa época del APRE no tomaba drogas. De hecho, en APRE los que tomaban drogas acababan un poco como apartados, ¿no? Sí, pero yo no digo que los del APRE tomaran drogas, sino que algunos las habían tomado antes de ir a presos. Claro. Sí, había gente que había tenido el problema de las drogas, otro el problema de la pobreza, pero sí, esa fue la clave en nuestra época, los 80... Como ya hemos oído más de una vez, estaba el general Galindo, ¿no?, que había dicho que prefería una generación yonki a una generación terrorista, ¿no? Y eso también lo viví yo en los 80, yo soy de Vigo, ¿no? Y Vigo era, pues, no había tanta droga como de repente apareció en los 80. De repente todos los que vendían chocolate empezaron a vendiendo cocaína, heroína, y la gente no tenía la información que tenía hoy. O sea, que se enganchó una generación... O sea, mi generación está muerta, básicamente... Gente de 40, 50 tacos, no los encuentro de allí por mi tierra, ¿no? O sea, ni por mi tierra ni por un lado, o sea, sobre todo los que hemos estado en la cárcel, ¿no? Y bueno, el tema ese de la APRE, pues como te digo, fue de una manera muy informal. Estábamos en la cárcel, de repente pues hay en aislamiento, nos llevan unos papeles, nos ponemos a debatir, y bueno, y hablamos yo era de la opinión que sí. Si un sindicato en la calle lo corrompe, en la cárcel lo van a destrozar, ¿no? O sea, por la experiencia previa que había, ¿no? Y que tenía que tener un apoyo explícito de la calle, ¿no? O sea, si no éramos capaces de nuestros compañeros afines y demás de la calle apoyar nuestra lucha desde fuera, que nos iban a machacar vivos, eso lo teníamos claro. Básicamente, claro... tampoco teníamos la influencia que tenía Coppel en los patios, los tiempos habían cambiado en todo ese tiempo, y por lo tanto, básicamente, casi todas las fugas y todas las acciones del APRE se dan en primeros grados, o sea, no se dan en segundo grado, ¿no? Y de ahí también la elección del método, ¿no? O sea, no tanto porque fuéramos una minoría, sino porque estábamos obligados, o sea, actuar en el espacio donde estábamos, que era primer grado, FIES y celulares, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de secuestrar a los carceleros para hacerte con la cárcel, que básicamente casi nunca lograba hacerse sin que se atara la alarma, ¿no? Porque la alarma siempre saltaba porque algunos se escapaban, ¿no? Una vez que saltaba la alarma, lo siguiente que venía era la lista de reivindicaciones, ¿no? Las reivindicaciones no es que se hiciera el secuestro para reivindicar, primero se intentaba escapar. Si la fuga salía mal, pues se sacaba el listado de reivindicaciones, empezaba a ver a los secuestrados que había, la afiliación política que tenían, y a los que tienen una afiliación más o menos liberal o así, pues le intentábamos pasar los comunicados, para que a medida que se iban soltando los fueran sacando en Radio Nacional de España. Sacar los comunicados en Radio Nacional de España quería decir de que el siguiente grupo tenía que actuar. Entonces así funcionábamos. Nos usábamos Radio Nacional de España como medio de difundir nuestras siguientes actuaciones. O sea que fue en este caso Radio Nacional de España quien nos apoyó en la lucha y contra la cárcel. Y aparte de eso, pues no teníamos casi tiempo de andar a hacer periódicos ni papeles teóricos, porque casi todos nosotros estábamos en una dinámica de fugas, clandestinidad, escaparse, sacar al amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, cada vez que salía a la calle, pues uno como uno que tenía una misión, que era sacar a otros que estaban en la cárcel. Entonces estar fuera, básicamente contactos los justos con la gente que podíamos ver que podía suscitar algún interés el tema de prisión, pero básicamente éramos como unos lobos solitarios, no sé cuántos podíamos ser en aquella época, entre los que nos apoyaban, familias, amigos y demás, no lo sé, entre los 100 de la cárcel, unos 500, 400 que hubieran en la calle que nos apoyaran o demás, y de esa generación pues nos hemos ido desgastando y hemos ido cayendo, ¿no? Han ido muriendo y algunos quedan vivos, y de hecho ya los he ido viendo desde que he salido y hemos hablado para hacer una proposición de escribir pues una historia que nadie conoce, ¿no? Una historia de amistad y de lucha y que no importa tanto las siglas sino a las personas, ¿no? Los que éramos, ¿no? Y ahora pues como empecé con esta historia, con las expropiaciones, con la cuestión esto de unos amigos míos que eran de la COPEL de allí de Galicia, y pues empezaré en la fase esta, ¿no? Del barrio y demás, y luego escribiremos el libro ese y saldrá más adelante, ¿no? Porque eso no se puede hacer una charla en una cárcel tampoco. Otra pregunta, ¿no? ¿Qué apoyo tenía el APRE en la calle? ¿Con quién se podía contar? Si es que se podía contar con nosotros alguien. Contábamos cada uno con nuestras afinidades, no teníamos apoyo ninguno. No teníamos apoyo porque siempre nos habían criminalizado, siempre los Aníbal Letter, los asesinos, los violadores, los terroristas, en fin. Y hasta, no sé, hasta que, no sé si fue a mediados de los 90, que dentro del movimiento anarquista empezaron algunos grupillos de afinidades, sobre todo los que teníamos gente que conocíamos fuera, que empezaron a interesarse por estas luchas, ¿no? Y un poco servían de portavoces de... porque luego realmente lo que nos hacía falta, a medida que se iban disolviendo pues APRE y demás, y quedaban ya presos en lucha, que fue otra etapa más adelante, ¿no? Cuando no tenía sentido ya APRE, porque APRE ya no existía como tal. Entonces el siguiente paso era un poco hablar con la gente que nos conocíamos unos a otros, de boca a boca, ¿no? Y en realidad logramos incluso en los últimos años 90 el ser más, ¿no? Cuando dejamos de ser APRE, que fuimos... Bueno, decían 500, pero que ahí se hubo mucho, vamos, que no. Pero sí que hubo unos cuantos cientos de presos, unos 300 presos, tranquilamente los hubo en algunas de hambre. ¿Estás hablando de la etapa de la lucha contra el FIES, que se llamó? ¿No? Sí, ¿no? Que era presos en lucha, ¿no? Que fue cuando se quitó lo de APRE y nos empezamos a llamar presos en lucha. Y la cosa se fue abriendo más a todo el mundo, ¿no? Aquellos que querían participar, que fue cuando ya se había esquematizado un poco el discurso en los tres puntos base, porque eso se fue fraguando en la lucha. Evidentemente ahí no cogimos un manual teórico y empezamos a inventarnos nada, ¿no? Sino a medida que fuimos luchando, fue creciendo se fue concretando un poco el plan. Ya que estamos aquí abarcando dentro de la cárcel en lo social, entre comillas, ¿no? ¿Qué proposiciones, qué puntos le pueden tocar a la gente aquí, ¿no? Pues a la gente le interesaba, pues eso, que salían a la cárcel los que estaban enfermos, porque además lo recogían en su propio código penal, ¿no? El artículo 92, enfermos incurables y todas esas cosas. Y un poco porque en realidad la lucha contra el FIES, para mí, bajo mi punto de vista, ha sido una lucha por derechos humanos, lo que pasa es que con una metodología radical. No había nada de radical en las proposiciones. Las proposiciones no era más que se cumpliera lo que ya estaba recogido en la ley orgánica penitenciaria y las demás cosas, ¿no? Que era lo que se había luchado previamente con Koppel y que por eso quedó registrado, ¿no? En esos libros, ¿no? Pero que no se va a la praxis. Luego ahí cada uno, no sé, yo he seguido mi camino, yo evidentemente he dejado de luchar por derechos humanos y me radicalicé más sé. Y me metí más en el mundo anarquista, que es lo que más me interesa, ¿no? Y otros se han hecho literatos y eso depende de cada uno en su vida, cómo los ha llevado, ¿no? En esta etapa del FIES, sí que desempeñó un papel, digamos, el diálogo con gente de la calle, ¿no? Sí que lo hubo. Lo que pasa es que tampoco al final, cuando de esta etapa nunca se hizo un balance, no se hizo una autocrítica dentro del movimiento, que eso queda pendiente todavía. La gente que estábamos en esa época, yo no puedo hablar si no están los demás compañeros también ahí, eso seríamos toda la peña que estábamos en aquella época allí, ¿no? Y porque es lo que falta. Lo que falta es que la gente que estábamos en esa época hiciéramos un balance de lo que pasó, ¿no? Las polémicas que hubieron, porque hubieron hostias de aquella entre la CESPA, lo que era, digamos, el posicionamiento abolicionista, y la otra parte, por otra parte, estaba el reformista, ¿no? Que se pretendía institucionalizar un poco toda esta historia, ¿no? Y ahí se acabaron a hostias. Luego también hubo muchas historias de gente que había sido a la cárcel, que iban de anarquistas y luego salieron fuera, montaron unos pollos tremendos en la calle. Tampoco se contó esas historias, en fin, que todo el mundo se cayó lo que iba pasando, ¿no? Y eso ha sido triste, porque al final la gente se fue un poco apartando y se quedó en la cárcel un poco como aquello, ¿no? El gueto, la cosa oscura, ¿no? Como si hubiera acabado ya todo, ¿no? Y en realidad no acabó nada. Sí, salieron algunos presos, algunos fuimos saliendo, otros siguen ahí, pero el sistema se inauguró y quedó mucho peor todavía, ¿no? De hecho está mucho peor que antiguamente, claro. Y sí, el contacto hubo, y yo creo, bueno, de hecho lo que estoy haciendo ahora también es un poco recopilar todo el material, porque todo eso es lo que voy a escribir, ¿no? O sea, desde el principio, desde que era un niño, hasta la actualidad, ¿no? Todo lo que he ido pasando, y he ido recuperando un poco de material de la época. Estaba el Apple, que me acuerdo, estaba también el Tocata, ya estaba Maribel, que escribía yo con ella. Habíamos poca gente, pero habíamos gente, estaba muchos grupillos en los 90, ¿no? Y me imagino que mucha gente pues acabó quemándose y se fue retirando, otros acabaron, pues en fin, ¿no? Y eso es lo que faltaba, porque si no hay un análisis, una autocrítica de aquellos tiempos, porque falló, no tanto, o sea, fue dentro como fuera, ¿no? Se seguirán repitiendo siempre los mismos errores, ¿no? De creer que somos más presos de los que yo no sé, yo un poco como vi el tema de aquella, todo el mundo pues tenía que tener como algunos presos en su listado, si no, no eran anarquistas o no eran radicales, no sé, y fueron adoptando presos ahí, salieron ahí todo el que decía viva la anarquía, pues ya era anarquista, y acabó habiendo un pollo ahí tremendo, ¿no? Y eso nunca se habló, nunca se, y eso se tendría que haber hecho más fuera que dentro, porque dentro no sabemos lo que pasó fuera luego con mucha gente, ¿no? Y bueno, yo a medida que todo esto iba derivando hacia lo que iba derivando, yo me desvié hacia otro lado, ¿no? Pero sí, los testimonios están ahí, ¿no? De los intercambios pistolares que hubo dentro para afuera, de las proposiciones de lucha que se iban haciendo, de todo un poco, ¿no? Yo, Gabriel, creo que mucha gente es muy joven, no vivió aquella época estando dentro y viendo y sabiendo de qué estás hablando, y me imagino que mucha gente no capta lo que tú estás diciendo. ¿Pero en qué sentido? Pues en eso, en que las luchas de fuera, que había muchas diferencias, que se adoptaron presos, que se decían a las fiestas y tal. Entonces, no lo sé, pero me imagino que mucha gente no se está enterando mucho de lo que estás. Bueno, pues que había. Bueno, quiero decir, sí, que para que lo cuentes un poco más global la historia. Bueno, pues los 90. Sí, los 90. Sí, los 90. Pues fue unos años donde, digamos, que cuando se publicó, sobre todo en 96, que fue cuando salió el libro del Tarrío, y luego creo que el de Juanjo García, ¿no? Que había salido, no, el primero fue de Juanjo García, sí, sí. Chalaparta. Sí, pero eso era una recopilación. Sí, una recopilación, pero que bueno, que un poco ya la gente empezó. De fugas, ¿no? Claro, un poco la gente ya empezó ahí a mirar quiénes son esos FIES, ¿no? Porque a lo primero se los negaba, ¿no? García incluso salió en la televisión. Sí, en el programa de Quintero, el loco de la colina, y esa entrevista fue, ahora no se puede encontrar, pero eso sí. Fue bestseller, vamos, eso lo vio todo el mundo y todo el mundo estaba flipado con García, pero mucha gente, digamos, normal. Sí, yo me acuerdo de aquella época, me habían dicho también lo de la entrevista de televisión y yo pasé, ¿no? Pero no quería hacer una entrevista en televisión, ¿no? Pero de aquella, digamos que en los 90 pues empezó a saber lo que pasaba un poco en las cárceles, que las cárceles pues nos torturaban y nos trataban como mierdas, ¿no? Y un poco eso fue saliendo a raíz de que se fueron publicando los libros y la gente se fue enterando de lo que era el FIE, lo que eran las conducciones, lo que eran el trato cotidiano que tenemos los presos en la cárcel, ¿no? Y cuando se dieron estos libros, pues la gente empezó a montarse, bueno, también estaba mucha gente en la calle también hacerse sus propios grupitos anarquistas, o pues ya saliendo de la línea oficial y viendo ya por sí mismos, ¿no? Y empezaron a tomar contacto también con la realidad de la prisión y bueno, y con la influencia que hubo en aquella época de otros contextos del anarquismo revolucionario, ¿no? Que también entró en esos años por aquí, ¿no? Y un poco pues que estaba el contexto muy, muy agitado, ¿no? Y la gente pues volvió a mirar también un poco a las cárceles como se miró en los 70, ¿no? Cuando el tema de la COPEL, ¿no? Y sí, en los 90 pues a medida que iban habiendo, que se iban extendiendo, generalizando las huelgas de hambre, los chapeos, o sea que las, digamos que la estrategia se hizo ya más social, no tan. Porque, digamos, en la primera etapa, nosotros, básicamente, lo que pasaba en la calle no nos importaba demasiado, porque nuestra realidad no iba a cambiar para nada, ¿no? Y no creíamos, éramos bastante nihilistas, ¿no? O sea, estábamos más a por la fuga que en esperar a que nadie desde fuera sensibilizara con nuestra realidad, ¿no? Más adelante, pues, cuando ya se acabó APRE, y porque éramos una minoría dentro de la minoría, vamos, que se habla nada, ¿no? Pues empezó ya con el movimiento de presos, que ya fueron entrando presos pues de todo el estado, de todos los colores y todas las ideas y de todas las cosas, ¿no? Pues se fue abriendo, se fue visibilizando también la lucha, porque la gente de fuera, dentro de la CESPA, que era la coordinadora estatal para las personas presas, y dentro de un ámbito institucional, por ejemplo, como era en Salaqueta, presos en Galiza, en fin, asociaciones así, que había en Madrid, en las grandes urbes, ¿no? Y luego ateneos, grupos libertarios, individualidades, etcétera, pues empezaron a tomar contacto tanto con los presos como con los amigos de presos, y bueno, y se fue creando pues una red difusa, directa, llamémosle poliédrica, ahora que está de moda todo lo poli, ¿no? De relaciones, ¿no? Entre la gente, ¿no? Hasta que, bueno, hasta el 2003 estaba así la cosa, que fue cuando yo ya salí y desaparecí del mapa, ¿no? Y así había quedado un poco el panorama en la asociación carcelaria, que luego ya no sé cómo quedó más, porque a partir de ahí mi vida siguió otro rumbo, ¿no? No sé si he aclarado bien el contexto. Y bueno, los presos, cada uno tenía a los presos y la realidad es lo que hay. Cuando tú, cuando uno se escribe una persona, también debería saber quién es esa persona, ¿no? A veces se da por hecho que como uno ponía viva la anarquía, pues ya era compañero, ¿no? Y no es así, lamentablemente, ¿no? Dentro como fuera la gente se busca la vida para sobrevivir. Si ven que uno le engañan y esto, pues le van a engañar, ¿no? Y mucha gente pecó de ingenuo en esa época, ¿no? Y parecía que no hacía un análisis de lo que iban haciendo, ¿no? O no eran críticos o lo suficiente autocríticos, ¿no? Pero bueno, ya digo que ya en esa época ya fue en 2003 que hasta ahí quedó mi parte de lucha anticarcelaria y eso. Yo te preguntaría también por el tema del anarquismo, ¿no? Primero, ¿cómo te entiendes tú con el anarquismo, digamos, y cómo vas conociéndolo y identificándote o adoptando unas ideas o unas prácticas, etcétera? Y luego por este tema, sí, este que más o menos habéis rozado ya, ¿no? Pero a ver si entramos un poco más, ¿no? Porque a lo largo de toda esta época, que tuvo cosas muy buenas, también se manifestaron, digamos, las debilidades de, llamémosle, el movimiento libertario, y esto que tú dices bueno, el aceptar que uno cualquiera diga que es anarquista cuando en realidad pues es un poco dudoso que lo sea y tal y cual, también era dudoso que lo fueran los que estaban en la calle, por así decirlo. Pero se crearon mitos, ¿no? Eso es. Y además todavía continúa la tendencia, ¿no? Entonces, eso, por un lado, si tú nos cuentas cuál ha sido tu trayectoria como anarquista, ¿no? Digamos, tu trayectoria subjetiva, ¿no? No te estoy pidiendo que nos cuentes hazañas, ¿no? Que eso... sí, y por otro lado, un criterio para distinguir, ¿no? Eso, el mito de la realidad, ¿no? La persona a la que se ha mitificado y que a lo mejor ha sido espabilada y ha aprovechado esa debilidad, ese espectaculismo que hay en el movimiento libertario, ¿no? Para no sé, ahora mismo hay... Yo no sé, ¿sabes lo que pasa? Que yo, como lo he vivido... Para mí el movimiento libertario, de un principio, pues como todo el movimiento socialista radical, se abrió una lucha obrerista. Y el movimiento anarquista no es distinto en ese sentido, ¿no? Viene el obrerismo y luego con el tiempo pues se fue abriendo, y eso lo fui aprendiendo también a medida que estaba en la cárcel, porque yo esas nuevas tendencias que iban desarrollándose, antiindustrialistas, veganas, con la crítica al sistema industrial y todas esas cosas, pues un aspecto de la dominación que me lo fui también apropiando yo a medida que pues me iba interrelacionando con mis compañeros que estaban en la calle, ¿no? Y que iba contratando con esas realidades, porque el mundo anarquista, como todo lo demás, o sea, todos los ismos, todos los socialismos vienen del mundo obrerista, de lo cuantitivista, ¿no? Mi propia evolución, hasta anarquismo individualista, yo me declaro ni comunista ni colectivista, yo soy anarco individualista y una fuerte tendencia nihilista, ¿no? Y entonces, como no parto, o sea, desde un análisis cuantitativista de querer seducir no sé qué sujeto revolucionario, no sé qué pueblo ni cosa por el estilo, sino a personas, individuos muy concretos, lo mío es una tensión anarquista en relación al dominio, no una cuestión tanto de derechos o de sujetos, ¿no? Eso es mi propia experiencia, ¿no? Igual por las desilusiones, de las luchas obreristas, de lo cuantitativista, el crecer numéricamente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, y lo que los unos han hecho, los otros, ¿quién soy yo para decir a los de un sindicato, a los del otro, o de una organización, un ateneo, ¿no? Igual estaban ya sobrepasados porque la vida les sobrepasa, ¿no? El sistema capitalista ha avanzado, ¿no? Y cuando cualquier sindicato amarillo te da las mismas prestaciones que un sindicato, como llaman, de clase, pues, ¿no? Se ha quedado en desuso, ¿no? Un poco porque también la mega máquina va evolucionando, ¿no? Y también entonces el anarquismo tiene que partir de una nueva realidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, lo que yo siento de Maya lo estoy haciendo, o sea, que es una tendencia que ya está abierta y está por ahí haciendo su discurso y su lucha, ¿no? Y con ella me identifico, y soy uno más de ellos, ¿no? De esos oscuros anarquistas. Sí. Que volía a hacerte una pregunta de si... ¿Cómo se percibe desde dentro de la prisión? Bueno, aunque sé que has estado muchos años en Alemania, igual yo me refiero más a desde los 2000 hacia ahora. Si desde que saliste notaste que realmente desde dentro la gente que lleva muchos años no es consciente de la realidad de fuera, o cuando has salido fuera has dicho, bueno, más o menos me esperaba ver esto. En el sentido de ¿hasta qué punto los presos en lucha magnifican o no el apoyo que tienen cuerpos? Es decir, si piensan que hay más apoyo del que hay o menos del que hay. Si esa realidad... Sí, porque se magnifica, sí, se magnifica. Sí, tú, sí, claro. Es que además es así porque... Luego depende del compañero. Si no tiene ningún tipo de experiencia política, pues evidentemente magnifica todo eso. Quien tiene un poco de... sabe cómo funciona esto por fuera, pues sabe lo que hay también, ¿no? Hombre, no me esperaba que estuviéramos tan golpeados y tan zamarreados, no me lo esperaba, esperaba que estábamos un poco más, ¿no? ¿Sabes? Pero como igual a mí, digo a nivel personal, ¿no? Digo, como ya me ha pasado varias veces, ¿no? Que también pensaba cuando salí en el 2003 que estábamos a punto de hacer una insurrección aquí en la Península Ibérica y nos quedamos a las puertas, ¿no? Pues... Entonces ya no me sorprende nada, ¿no? Pero claro que la gente dentro magnifica cualquier cosa, sobre todo si no, como digo, no tiene idea de lo que pasa a nivel político, ¿no? Cuando ya tienes un poco más de idea de lo que pasa a nivel de nuestro movimiento, del movimiento en general en el mundo, pues sabes cómo está la calle, ¿no? Porque los compañeros mismos que te vienen a comunicar te lo van diciendo, ¿no? Pero la gente, claro que se contenta con que haya una publicación, una historia, gente que la apoya, siempre eso les anima un montón, porque además creen, no tienen nada. Allí la gente se agarra una tabla ardiendo, o sea, porque es la nada, es una vez que estás allí te hacen ver que eres un nada, ¿no? Entonces se agarra a lo que sea, claro. Unos también pues intentan igual dibujarse otro panorama, y luego el golpe fuera es más fuerte, ¿no? Porque le pasa a mucha gente también, ¿no? Se meten ahí en las cuatro personas que le cuentan cómo están las cosas y lo que él mismo se quiere creer, y mucha gente a veces tampoco le cuenta al preso la realidad por miedo a no querer hacerle daño, ¿no? Que también pasaba muchas veces, ¿no? De no quererle hundir, como se dice, ¿no? Y no debería ser así, porque a mí lo que me gusta es la realidad, ¿no? Pero bueno, hay alguna gente que interpreta así, da las noticias, ¿no? Para no deprimir al compañero o lo que sea, pues no le cuentan así las cosas, ¿no? Y la gente, pues, se ilusiona con eso, ¿no? A mí, no sé, nunca me ha sorprendido, porque tampoco nunca he esperado nada, ¿no? Quiero decir que no esperaba que fuera nunca una gran revolución. Ya no lo fueron los 80, tampoco creo que de momento estemos preparados para... Ni siquiera que lo pensemos. Lo peor de todo es ahora... más que los medios, las posibilidades, las cosas, es la cabeza, ¿no? Lo que la gente tiene en la cabeza. La gente la ha cambiado por completo, o sea, hoy en día con las televisiones masivamente ya nos han aliccionado bastante bien, ¿no? Y ver una situación política como la de hoy en día, donde están cuatro chorizos llevándoselo muerto y 70,000 presos muertos de hambre ahí en la cárcel, o sea, pasando las canutas, ¿no? Tiene tela marinera, o sea, en nuestra época por lo menos aún guardaban un poco las apariencias, ¿no? Para que la gente, porque de aquella una cosa sí que hubiera dado una chispa revolucionaria, por eso de hecho se tapaban todo ese tipo de cosas, ¿no? Como se taparon en el caso Almería. La movida es que, o sea, yo creo que a lo que te refieres tú, igual a lo que te refieres tú, es que en esta época del 2000 al 2004 hubo como, sí, como una especie de, dentro de la gente del movimiento libertario, pues un poco una especie de apoyo ahí a los presos, a determinados presos, además una lucha, la lucha está contra el pies, pero que primaba más la estética que no el contenido, ¿no? Y eso en alguna valoración que se ha hecho, que ha sido muy escasa, sí que se ha mencionado, ¿no? Como que esa actitud que tenía la gente de fuera sí que de alguna manera podía hacer crear falsas expectativas a la gente que estaba dentro, ¿no? Y sin embargo, ahora está peor la cosa. Es que esa es la cuestión. Entonces había como un espacio de resonancia de lo que sucediera dentro, fuera, ¿no? Había como bastante gente que estaba atenta, que estaba pendiente. Que no cabe duda que también afectó, que sería la gente, los presos, si no hubiéramos salido muchos presos de aquella época. Y ¿no? También había dentro lo que puede ser, lo que se puede llamar una cierta comunidad de lucha entre algunos presos, Que estaban en contacto entre ellos, que estaban pendientes de lo que pasaba en la calle, de lo que le pasaba a cada uno, que tenían, si no proyectos, por lo menos deseos en común, ¿no? Y ahora lo que ocurre es que los presos, los de fuera, de alguna manera ya no estamos cohesionados, digamos, los anticarcelarios, por así decirlo, ni organizados, ni coordinados de ninguna manera. Bueno, en realidad entonces la coordinación era más bien espontánea y espontaneísta, pero funcionaba, era como una especie de cultura. Ahora ya no existe eso, en cuanto a penas, o sea, quedan fragmentos, ¿no? Pero dentro tampoco, dentro la gente con la que te encuentras, por así decirlo, es gente que vive, que está muy jodida, en primer grado, muy aislada, ¿no? Y no tienen a nadie, están rodeados de gente que, con la que apenas pueden contar, gente que o que está muy hecha polvo o que incluso en primer grado va cada uno a la suya y no hay absolutamente ninguna comunidad de lucha. Es que la atomización también se ha ido dentro de la cárcel, precisamente la política de dispersión, lo que estábamos hablando desde el espacio, ¿no? Al controlar todos los espacios como están haciendo actualmente, que ya es algo mecánico, se manejan, o sea, las cárceles pertenecen por completo, antes había resistencia entre los estos, ¿no? Pues a la gente la van desubicando, es como una centrifugadora, la gente no se conoce. Tú te puedes pegar allí 10 años actualmente en la prisión y no acabas de conocer a nadie, porque hay un montón de conductas y de personas. Antes, por ejemplo, nos conocíamos todos, venía uno, oye, que hay un gallego ahí, ¿de dónde es? De tal sitio. Y yo preguntaba a un paisano mío y sabíamos quién era ese gallego y dónde venía. Actualmente ya no sabemos quiénes son los que tenemos al lado. No sabemos quiénes son los presos. Pues pasa un poco como fuera, que la gente tampoco se conoce. Así como antes se conocían, pues ahora la gente en la cárcel tampoco se conoce. Entonces, constantemente, eso es lo que genera también comunidad. El conocerse y el estar durante X tiempo en un sitio. Y eso fue lo que nos permitió hacer un trabajo de base con mucha peña, que pues de conciencia y demás, dentro de las comunas, que estaban pues en Teruel o en sitios así, ¿no? Ahí se podía trabajar porque estábamos ahí, había un campo de base, había un tiempo, había un... Hoy día no te dejan ni eso, porque han aprendido también de nosotros, evidentemente. Entonces, cuando te están circulando constantemente de módulo en módulo, de cárcel en cárcel, cuando te acabas de llegar a un módulo y te acabas de hacer coleguitas, y digo coleguitas, y eso sí tiene suerte, ¿no? Que puedes hablar con cuatro personas, con uno puedes jugar a partir del ajedrez, con otro puedes hablar igual de política, y si tienes suerte, pues eres muy afortunado, ¿sabes? Porque constantemente ellos lo que van buscando es precisamente buscarte con gente con la que no vayas a empatizar, ¿no? Y más estar luchando como preso contra institución cárcel, que son a los que más nos castigan, ¿no? Porque quieren llegar ya al fin de la... quieren una pacificación de una vez y que sea realmente foro, o sea, que no se escribe, que no se denuncie. O sea, cosas como asesoría jurídica, que era una de las reivindicaciones que se había antiguamente, que se tenía también por ahí, las tienen hoy día en las cárceles, no sirven de nada, porque ya vienen los escritos estándar, o sea, para hacer el formulismo y para rechazarlos. O sea, ni siquiera queda registrado ya las denuncias porque la ley, digamos, está muy... La forma del reglamento del 96 ya lo dejó todo listo para que la tortura sea legal y no se pueda, ¿no? Y no haya defensa posible. Claro. Porque todo lo que hacen ellos, todo, la peor barbaridad, hoy en día se puede legalizar. Y como cuentan con los jueces de vigilancia penitenciaria... El tema es que la maquinaria funciona en la cárcel, porque si la maquinaria no estuviera constantemente revolviendo a la gente de una parte para otra... Pues pasa que estás un tiempo en una cárcel con gente y acabas haciendo comunidad y acabas viendo lucha. Ese es el tema. Por eso constantemente te van centrifugando. Dentro de la cárcel, dentro de las cárceles. Y las macrocárceles, a partir del 91, se empiezan a construir macrocárceles. Hasta el momento actual, que prácticamente todos son macrocárceles. Y lo que no lo son, pues desempeñan un papel en el sistema de macrocárceles. ¿Cómo se ha vivido eso? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo es que siempre he estado en macrocárceles y he estado de los 30 años, he estado preso, he estado 23 en aislamiento, así que básicamente los segundo grado no los conozco. Los he visto, estaban por ahí cuando pasaba de Cunda, ¿no? Pero nunca me dejaban en una cárcel esa porque para mí era más fácil escapar. Entonces he estado en las modernas. Pero es que las cárceles viejas lo único que han hecho ha sido remodelarlas para tenerlas como tercer grado, para rollos de toxicomanías de muy baja seguridad y lo demás está a pleno rendimiento, que son las cárceles modulares, ¿no? Y como digo, ahí como constantemente eso es lo que hace precisamente esa política penitenciaria, es lo que genera precisamente el preso carcelero del que estamos hablando, ¿no? O sea, que es un subproducto de toda esa política carcelaria, ¿no? Constantemente, aparte que estamos hablando de cuando hablo de la composición del preso, que también ha cambiado, de que hay un montón de presos, o sea, de grupos de presos que antes no estaban en la cárcel. Hoy en día, por ejemplo, estás en un módulo, hay unos cuantos que están por conducir sin carnet de conducir, hay otros que están por robar cuatro chorradas en un supermercado y que la han acabado metiendo en la esta, por delitos sexuales, o sea, antes esos presos sí eran los únicos que tenían protección, hoy en día están todos juntos y ya nadie les hace ni siquiera nada, eso ya es indicativo de que, o sea, hasta qué nivel a nivel de subcultura se han apropiado ellos. Tanto es así que la gente ya ni siquiera sabe hablar en jerga. O sea, los gestos de la jerga y la jerga carcelaria, el nuevo preso ya no sabe ni lo que es eso, ¿no? Y eso ya te indica de que algo ha cambiado dentro de lo que es los espacios de la cárcel, ¿no? Pues fíjate eso, qué raro, para hoy la cárcel está muy próxima en nuestros medios. Cuando yo era joven, yo estaba fuera y vamos, la tenía muy cerca porque tenía muchas colegas dentro, ¿no? Claro. Pero era algo como que si no te metías en líos, no te tocaba. Pero es que hoy día los líos son tan cotidianos, pero a la vez que la tenemos tan cerca, o sea, la gente no se interesa en absoluto por saber algo que mañana te puede tocar, o pasado, o a ti, o a tu hijo, a tu sobrino. Es algo tan raro, algo que está tan cerca y tan al alcance, que no te intereses por saber qué está pasando. Entonces, no sé, ¿qué dirías tú de todo esto? Tampoco los presos que están en segundo grado, en tercer grado, en módulo de respeto, tampoco les importa un bledo lo que esté pasando en, claro, en el módulo de respeto. En el módulo especial de al lado, porque pensaba, claro, que ibas a decir en la calle, digo, no, si, de al lado. No, si nos pasó, claro, si ya nos pasó estando, cuando estábamos en Almería, me acuerdo que nos estaban poniendo otros presos las rejas encima, ¿no? Y nosotros estábamos ahí pues hablando a los presos, ¿no? Diciéndole, oye, pero ¿qué no estáis ahí poniendo ahí las rejas? Y desgraciado, ¿no? Es que no vais a quitar aquí como una jaula, ¿no? Y oye, compañero, que es la que nosotros no estamos haciendo daño a nadie, que la redención, y estamos redimiendo y estamos trabajando aquí de mantenimiento, y bueno, y acabamos insultando, y nos acabaron insultando los propios presos. O sea que es que por eso yo creo que es súper importante saber cómo defenderse dentro de la cárcel. Creo que estas charlas tendrían que ser muy importantes, lo histórico, para aprender de lo que ha pasado, pero ¿qué te vas a encontrar si entras en la cárcel? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes? Yo qué sé, cosas prácticas. No creo sé. Que sería muy interesante. Cuando entres en la cárcel aquí en el Estado español, tienes que pensar que desde el principio hace una selección. Antiguamente te daban los cubiertos, la manta taleguera, y te decían, a la búscate la vida, y salías al patio, y si no tenías amigos o te sabías buscar la vida, pues era un poco el problema de cada uno, ¿no? Hoy en día ya desde que entran, ya el equipo técnico, como le llaman hoy en día, van pillando a la persona, lo van estudiando, van viendo por lo que ha entrado, y si tienen interés, pues joderte, quiero decir, ¿no? Pues te van a meter ya en un módulo que llaman de conflictivos. En un módulo conflictivo, por lo que te vas a encontrar, es gente que no tiene un puto duro y que cuando entres allí, si te ven, te pueden robar, te van a robar. Y desde ese momento así empieza ya tu odisea carcelaria. O sea, tienes que entrar para adentro ya, primero defendiendo ya, como me pasaba a mí, pese a llevar un montón de años, de que tenía que defender incluso el que tuviera una celda individual, cuando soy FIES y no tenía ni que compartir celda, ¿no? Pero se empeñaban en querer que me metieran a la celda, y ahí tienes que asumir todo. O sea, desde el principio plantarte. Desde el principio decir, no voy a compartir celda con nadie. Ya no porque lo ponga el reglamento penitenciario, sino porque no voy a compartir celda con nadie. Ya está. En este caso ya es mejor ya entrando, pisando fuerte. Y lo mismo, es que no hay una, es que ese es el tema, no hay un manual, no hay una receta. Tú tienes que ser en todo momento, como aquí en la calle, cuando te dicen que vas a un barrio chungo, que te vas a encontrar allí con una serie de caracteres, de personas y demás, y que tienes que desenvolver dentro de ese ambiente, ¿no? Y evidentemente a los que entramos por cuestiones de lucha y demás, nos van a perseguir de forma, pues como me hicieron la última vez que en Topas, que me metieron un módulo de islámicos y le dijeron que yo era un comunista ateo, ¿no? Y acabé allí a hostias con dos tíos, ¿no? Claro, esas historias yo tampoco las iba contando ahí en comunicados y esas cosas, ¿no? Pero básicamente, que era un poco lo que hicieron cuando regresé ahora de Alemania, era eso, ¿no? Meterme en módulos donde me iban a buscar un conflicto, ¿no? Y a mí me jodía porque básicamente en 30 años nunca había tenido conflicto con presos, mi conflicto era con los carceleros. Sin embargo, hoy en día he llegado a tener punto de tener hasta conflicto con presos que usan para atacar a uno mismo, ¿no? No solamente tienen todo el arsenal de que les dota el Estado, que además se la repampinflan si incumplen o no las leyes, sino que tienen todo un arsenal, o sea, tienen lo que no consiguieron los 90. Los 90 no consiguieron, por ejemplo, montar un GAL, porque estábamos nosotros allí, y porque si hubieran atentado contra algún preso político lo habríamos ejecutado y no habría ninguna duda de que habría muerto ese tío, porque no íbamos a permitir que se mataran presos políticos. Actualmente no hay una oposición dentro de la cárcel, así que la cárcel es parte de su feudo, como lo es también en la calle, ¿no? Antes un poco la cárcel era, nosotros nos reíamos y decíamos, joder, es el único sitio aparte donde controlamos algo, ¿no? Porque controlábamos los patios. En los patios ellos podrían mandar a las calles, las ciudades y demás, pero hasta dentro de las cárceles no habían llegado hasta que nos desarticularon, ¿no? Y fue bastante bien, ¿no? Así que no sé, ¿qué le vas a decir a una banda adentro? Pues apretar los puños y... Yo de todas maneras, quería hacer un apunte, porque en realidad sí, aparte de que, bueno, por lo que has dicho tú, Maribel, ¿no? De que ahora es evidente que las penas han endurecido y de que es mucho más fácil llegar al ego, pero pienso que además hay que tener en cuenta que la sociedad, o sea, que ahora la gente está mucho más integrada que antes, entonces de alguna manera es más difícil que a la cárcel, o sea, que antes en los barrios, en las ciudades era más fácil ser un delincuente. La gente de alguna manera no estaba tan integrada dentro del sistema. Bueno, me parece que, por lo menos dentro de nuestros círculos... La cárcel es de clase. La clase media no va a la cárcel. La clase media son los carceleros. El gueto libertario es de clase media. Se ha visto cantidad de claro nuestra experiencia, la experiencia del gueto en la cárcel, es que casi todos los que han caído procedentes de nuestros ámbitos han cumplido rápidamente en tercer grado, etcétera, etcétera. Entonces, decir que la cárcel la tenemos tan cerca, yo no lo creo así, no es verdad. La cárcel es para el lumpen, la cárcel es para los excluidos. Y lo de ir a la cárcel o no ir, la cárcel, ya estamos en la cárcel. Y es lo que dice él, o sea, tal como te comportes en la calle, te vas a comportar dentro. O sea, tal cual sea tu actitud en la calle, de acomodaticia, de rebelde, de ingeniosa, de valiente, va a ser dentro. Y donde hay que aprender a defenderse de la dominación y de las trampas que están en todas partes, es en la calle. O en la cárcel, si estás allí, pero vamos, cada uno en su sitio. En la cárcel tienes que, un poco como decía una compañera una vez, decía, para romper la disciplina carcelaria, autodisciplina revolucionaria, y no era una broma. O sea, un poco tienes que apartarte de lo que ellos te quieren imponer, y tú te tienes que imponer a ti mismo, durante el tiempo que vas a estar de cárcel, una disciplina, una autodisciplina. Y esa autodisciplina te la tienes que ir basándote conforme a... O sea, tú te haces tu planning, mañana es estudio... o mañana se deporte, tarde estudio y así. Y en esa dinámica tiene que moverse uno. Yo me he movido así por lo menos durante 30 años y me ha funcionado. Estar siempre haciendo deporte, estudiando, escribiendo y ya está. Sí, te cambian de módulo, me cambian de cárcel, cuento con ello porque ya sé que forma parte de lo que me toca, porque es mi elección también, la de desafiarlos a ellos y vivir en contra del Estado, ¿no? Entonces van a estar ahí. Entonces llego a una cárcel y digo, bueno, pues aquí en el gimnasio no tiene una barra de esto, pues en vez de hacer este ejercicio voy a hacer una pequeña variación, hago remo, ya está, no me cojo la barra. ¿No hay pesas? Bueno, pues hago gimnasia de suelo. Esa es la única variación que va a tener en el planning para sobrevivir todo lo que te va a venir encima. Lo demás es no dar confianza hasta que no conoces a la peña, es un poco eso, ¿no? Pues como en la calle, ¿no? Uno está ahí hasta que conoce a alguien, y cuando conoces a alguien, pues si te cae bien y demás, pues le va dando un poco de coba y tal, ¿no? Pero un poco es eso, fortalecerse física y mentalmente. Ese es el, vamos, la A y la Z de todo, ¿no? Instruirse en todos los sentidos. Una pregunta. ¿Cómo se si hay algo que tú destacarías de a ver si es, has hablado antes o has comentado, es necesario una infraestructura para que posibilite que se creen comunidades de lucha o que se creen luchas dentro de las prisiones y para los propios presos de esa infraestructura, si hay algo en concreto, o sea, desde hace tiempo, bueno, pues se habla siempre de tanto el apoyo jurídico desde fuera para que desde dentro sea más fácil oponerse a los abusos, hasta de la comunicación dentro o dentro fuera. Pero aparte de eso, si hay algo en concreto que hayas visto que ha dejado de haber, o que verías interesante que se hiciera en ese sentido. Yo pienso que primero habría que ver los compañeros que están luchando. A mí me interesa más la gente que está luchando que todo lo demás. Y no es cuantitativamente, no tiene nada que ver con lo de antes. Pero tampoco, antes también entraba mucho más material dentro, la gente se podía informar más, tenía más interés. Eso también se puede despertar, porque ellos ahí dentro nos han bloqueado absolutamente todo, ¿no? A mí no me entraba ningún tipo de revista, ni siquiera el Tocata, con y sin depósito legal. O sea, no entraba porque no me lo querían dar, no les daba la gana. Por supuesto, hay formas de sortear eso, esa censura, y es importante que si se mandan libros dentro, que sean libros, o sea, que tocaran la lucha integralmente desde dentro, fuera, o sea, como he visto uno, el de Extrema Indigencia, Extrema Violencia, Extrema Indigencia, que se había publicado para, o sea, en 2003, y nosotros en la cárcel ni lo habíamos visto. Y era un libro, yo cuando lo he visto digo, ¿y este libro dónde se ha movido? Ese libro hacía mucho más falta, por ejemplo, dentro que fuera, ¿no? Pues ese libro habría abierto los ojos a mucha peña en la cárcel, y que todavía está por ahí, que se puede reeditar y demás. El tema es ese, el tema es primero saber quiénes son los que están ahí en lucha. Yo estoy en contacto con alguno que otro que conozco, y luego empezar, una vez que se va clarificando quiénes son las personas que están ahí, apoyando a esas personas, y esas personas también metiéndoles material y demás. Y viendo, o sea, aquí podemos nada más que, como antiguamente, para mí la gente de la calle era un apoyo. Por ejemplo, cuando era el Tocata era donde mandábamos todos los comunicados, todas las cosas, era un poco el medio para un medio donde por fin, ¿no? Que era el fin de nuestra de lo que estábamos discutiendo, debatiendo en las cárceles, ¿sabes? Nos servía como un altavoz, ¿no? ¿En qué año hablas, perdón? Pues estamos hablando de todo el tiempo, o sea, Tocata es eso y no ha dejado de ser eso. Pues de bandera al margen, pues, ¿qué año estamos hablando? ¿Cómo habla del 2000 y poco? De solo el 2004, el Tocata. Al Tocata. Sí, 2003-2004. Sí, vale, que antes no. No, 2004-2005. No, antes estaba el. Vino de la Golpes. Antes estaba en la Golpes. En la Golpes, sí, sí. En la Golpes, sí. En la Golpes. Y después pasó. Sí, que era Golpes, sí. Oye, pero vamos a ver. La lucha que hay en este momento, ¿no? Que tiene un poco de forma, ¿no? Y que tiene los objetivos y tal. Pues es una lucha muy concreta, son unas personas determinadas. Pueden ser 12 personas, ¿vale? En el juicio de las NAIS han participado en una huelga de hambre 11 personas, pero hay más gente, 12, 14, 15 personas que han respondido a una convocatoria que se hizo en junio de este año, que era una síntesis de una propuesta que estaban haciendo determinados presos, Tony Chavero, Xavi Corporales, en la época desde Extremera, estaban haciendo una propuesta de hacer una organización como Asprela, pero ellos como que se nombraban a sí mismos coordinadores, hacían un programa de ayunos ya completamente de todo predeterminado, un calendario, ¿no? Hicieron los estatutos y ya los poco como pasó con el APRE, ¿no? Que se hicieron los estatutos y no había habido. No, pero sí, pero no. Pero, sí, pero no. Pero bueno, esto era la comedia. Lo del APRE fue la tragedia, esto era la comedia, ¿no? Pero, o sea, después de eso, digamos que se hizo una síntesis, ¿eh? Y bueno, hay de unos 14, 15 personas que están haciendo ayunos todos los meses, ¿eh? Y que algunos han hecho huelgas de hambre más largas. Por ejemplo, en el caso de las NAIS, o sea, han hecho una huelga de hambre de 8 días en solidaridad, o sea, han mostrado más solidaridad los presos, o sea, más una solidaridad más intensa, más difícil, más meritoria, los presos que la gente de la calle, que apenas se ha interesado la gente de la calle, digamos, proporcionalmente, evidentemente, porque el apoyo a las NAIS durante el juicio a nivel de estatal ha sido ridículo, ridículo. Aquí en Valencia fueron 21 personas ahí a la frente a la audiencia y bien, o sea, no. Perdón, Fernando, que te corte aquí, porque era la pregunta que quería hacer antes, ¿vale? Que es referente a esto, ¿no? A la respuesta que se encuentra en la calle, ¿no? Antes hacía referencia a lo que hoy está sucediendo, si hubiera tenido esa repercusión antes, hubiera salido antes, que la sociedad estuviera tan sumamente integrada en este mecanismo, ¿no? Que la respuesta hubiera sido mayor, ¿no? O sea, 4 robando el dinero y 7.000 muriendo de hambre, la respuesta hubiera sido increíble, ¿no? Claro. De ¿cómo hecho, ves, cómo enfrentarías tú ahora mismo, en este momento, cómo crees que pueda haber una lucha real en contra de oye, esto? Pero ¿por qué me quitas a mí la palabra? Porque quería hablar antes que tú y ha sido imposible, y primero quería hablar y Guillermo, bueno, saltamos dos a la vez y después tú estás... ¿Por qué no esperas? Porque yo le estoy preguntando... Entonces por, he necesitado yo le estoy preguntando, estoy preguntando por una lucha concreta que están haciendo vale, bueno, pues, unas personas determinadas que todas ellas están sufriendo represalias, que están en primer grado la mayoría, y que, no sé, o sea, preguntas generales no, preguntas concretas, o sea, y además ellos han propuesto una tabla reivindicativa que sí que se parece a las del APRE, incluso las de la COPEL, en el sentido de que sí que es un análisis de la situación penitenciaria vista desde los presos como víctimas, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo estaba dentro y dentro, evidentemente, estoy informado de todo porque tengo mis amigos en la cárcel y los conozco a todos. Sí. O sea, y me llegó las cartas de Mejías y del Chaval. Bueno, hemos montado la esprela, unos cargos, no sé cuánto, y le dije lo que pensaba, que para mí era una chorrada. O sea, primero nosotros cuando nos pusimos un nombre, nos pusimos un nombre porque teníamos que ponernos un nombre, porque llegamos a un punto que teníamos que poner un nombre a aquello que estábamos luchando dentro, ¿no? Pero primero ya nos conocíamos, y luego después de años luchando, pues nos pusimos un nombre para que por lo menos eso quedara aquí para la gente, ¿no? Para que escribamos que estaba ahí un colectivo de presos concienciados luchando por una cuestión en común. Esto un poco me parecía como una cosa del Facebook, ¿no? Yo pongo aquí un nombre y agregarlo si queréis, ¿no? Y repartimos cargos, pero qué chorrada es esa, ¿no? O sea, luego había otra gente que cuando salió esta historia, yo le escribí a los chavales lo que yo pensaba. Digo, mira, esto ya más o menos lo hemos vivido y, vamos, aparte que está poniendo el ojo a la represión, ya poniendo aquí un nombre y demás, que te van a machacar vivo, y para nada, porque siempre dice que te lo pones y te hace, y aún consigues algo, pues bueno. Y que la cuestión no era esa, que la cuestión era ya a partir de los que estaban ahí luchando, los que potencialmente le podían interesar, ¿no? Y demás, ¿no? Y sí, ese debate ya lo hubo entre los presos, claro, y eso fue lo mismo que les dijimos nosotros. Efectivamente. Exactamente. Y un poco, pues estaban ahí, a mí me llegó este... Ahora no tiene nombre, ahora hay una tabla reivindicativa y una propuesta de hacer ayunos unos días al mes para reconocerse y para ver cuántos son y cómo se pueden organizar. Claro, el tema es ese, yo puedo contratar con unos cuantos de ellos, personalmente. Pero ¿qué perspectiva le ves tú a esa lucha? ¿Y si piensas que merece ser apoyada, cómo habría que apoyarla en la calle? Bueno, el medio que asume, ¿no? Hoy en día una persona pesada que está ahí, pertenecerá a una propuesta de lucha así, ¿no? Supongo que va a tener más represalias. Por supuesto que todo, cualquier tipo de lucha contra la cárcel, aunque sea por escrito, ya es una denuncia de mierda, tiene unas consecuencias en la cárcel. Eso no hay duda ninguna. Si merece. Para mí merece aunque esté solamente uno. Yo siempre lo he dicho, mientras haya una persona luchando contra esa mierda, voy a estar apoyándole. Y de hecho es lo que voy a hacer, ¿no? Es lo que estoy haciendo ya. Lo estoy haciendo pues apoyando a las NAIs, a los colectivos que se están enfrentando a las cárceles, desde muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista estratégico en este sentido, ¿no? También de la destrucción. Me gusta todo, ¿no? Y eso ya yo creo que de alguna manera se está dando, ¿no? Ahora quiero saber aún todavía quiénes son las dos personas y... Hostia, faltaban 5, ¿no? Claro, faltaban ahí 5 para saber. Algo te digo. Y luego un poco es... esas personas pues hacerle llegar el material. O sea, esto no es doy tanto o me va a salir tanto, no es el cuento de la lechera, ¿no? Das porque crees, o bueno, crees, para que me entiendas. Claro, la cuestión tal como nosotros lo vemos, ¿no? Y cuando digo nosotros, estoy diciendo la poca gente que estamos ahora pendientes de lo que está pasando dentro y los de dentro, ¿no? O sea, que la idea es, o sea, reconstruir aquel espacio de lucha que había durante la lucha contra el FIES, aquello que se llamó el espacio de lucha, a base de comunicación. Pero es que el padre, claro. Pero hay un problema importantísimo, que en aquella época, por mucho que, porque hablamos de aquella época y de una manera crítica, ¿no? Porque había mucho que criticar. Y sin embargo, comparado con lo que hay ahora, que es una indiferencia abismal, aquello era bueno. Bueno, o sea, pero no sé si lo que creas son falsas expectativas. No, porque no solamente había falsas expectativas, sino que además de las falsas expectativas y la tontería, había una comunicación efectiva, ¿eh? Entre los de dentro y los de fuera. Y los de dentro se animaban a moverse, aunque a veces fuera basándose en ilusiones, porque fuera pensaban que tenían apoyo, y los de fuera se animaban a moverse porque dentro pensaban que la gente estaba luchando. Y hoy en día, los que se animan a moverse dentro, se les puede coger uno por uno y decir, estás loco, estás loco, estás loco, estás loco, hasta el número 15, ¿vale? Y fuera, o sea, la indiferencia es, se puede cortar con un hacha. Claro, por eso ahora la pena que nos toca a nosotros, la propuesta está en marcha, Jessy, que estamos hablando, es un diálogo. O sea, que si no se estamos respondiendo a tu pregunta, Jessy. Lo que pasa es que tú lo haces como en abstracto y esto es en concreto, pero es lo mismo. O sea, que lo como veo yo, que la propuesta que está metiendo en marcha, lo que hay que hacer es nosotros, la pena para nosotros, es el coordinar nosotros y se acaba de crear unas herramientas que en verdad ayuden, ¿no? Herramientas de apoyo mutuo, ya sea apoyo jurídico, por todo apoyo jurídico, pero como veamos. O sea, creo que ahora el paso de mostrar los esfuerzos. Pero nosotros, quiero decir nosotros, cuando dices nosotros, si te refieres a los del Tocata... No, digo a la peña de fuera. Nosotros ya estamos. La cosa es que para que el mensaje que está lanzando esta gente, que no lo están lanzando solamente hacia la calle, es como la lucha contra el FIES, se lo están lanzando los unos a los otros. Lo que pasa es que la diferencia... la fundamental en relación con la lucha contra el FIES es que ellos están completamente incomunicados, ¿verdad? O sea, no, apenas pueden, y de hecho lo primero que han hecho ha sido intervenirle la correspondencia a todo el mundo, y además con el argumento de que están en contacto con organizaciones que tienen fines subversivos y que ellos mismos pertenecen a esas organizaciones, ¿eh? De manera que es cantidad de difícil ahora mismo. Fíjate que que sería sencillo hacer un ayuno al mes, ¿no? Pues es cantidad de difícil que le llegue a la gente lo que dice la otra gente, y solo son 10 o 15, ¿eh? Pues estoy diciendo que lo primero es... a mí cuando me interesa una persona, primero lo voy a visitar a la cárcel, ¿no? Entonces, como no voy a ver a toda la cárcel, porque no voy a ver a todas las personas, de eso debería encargarnos nosotros. Yo voy a ver a mis compañeros, a algunos, y luego tenemos que contactar con la otra gente que tiene compañeros que comunica con los otros compañeros. Es que un poco también a veces el aislamiento se da porque no se comunica entre los compañeros que están en contacto con los compañeros que están en la cárcel, que no costaría nada. Porque... Bastante difícil el tema de comunicar, porque a la primera de cambio no te dejan comunicar. Ahora mismo no solamente tienen... como si dijéramos una lista de presos, ¿no? Que son potencialmente subversivos. También tienen una lista de gente de la calle, pero donde estamos todos prácticamente, los que... Claro. Bueno, todos, bueno, no, siempre muchos. hay formas de buscar en un sentido, si las cuatro formas que yo conozco, de que voy a meter, las digo aquí una entrevista de radio, pero siempre hay formas de que al preso le llegue material incendiario, material del bueno, que se pueda difundir por dentro, que al mismo tiempo le sirve para ir contagiando a otras personas dentro, que es así como el efecto dominó un poco, es así como va acaeciendo, como pasó en los 90. Entraban publicaciones en la cárcel, las leíamos, las pasamos a otra gente las leía, se las pasaba a otra gente, y así había tanta gente luego ahí luchando, independientemente si era un anarquista, si es otra historia. Pero el material iba circulando y la gente, evidentemente, claro, que se identificaba con las ideas que habían allí, ¿no? Y con la lucha que estaba dando, ¿no? Ahí levanta la mano. ¿Ve? No, digo que esto que estamos diciendo tiene que ver con el hecho que no nos conocemos. O sea, como la calle en la cárcel, como no hay los contactos de antes. O sea, siempre hay un agujero en la red. Pero si nos conocemos, es mucho más fácil crear este agujero. O sea, encontrar una alternativa para comunicar al exterior. Y por eso creo también que Gabriel está criticando el hecho que en la cárcel hoy en día, que porque no quieres o porque te lo impiden que pueda desarrollar una relación humana con los demás, el no conocerse impide también encontrar una alternativa, ¿no? Una manera, un canal para salir. Por eso que también una lucha en ese sentido para mí debe pasar sí o sí a través de otra revolución humana en ese sentido, o sea, que la gente pueda conocerse de verdad, entonces, con cualquier medio posible, y cada uno con sus fantasías. Y yo creo que esto pase también porque, claro, la depresión en general, como la dispersión, y lo explica muy bien Mónica Francisco en sus últimos comunicados, la aplican a un nivel de guardia mucho menor respecto a antes. Como en la calle la represión, la aplican mucho antes de lo que pasaba anteriormente, como decía la compañera, la cuestión de la delincuencia. No es solo una cuestión para mí que la gente es más uniformada, es que cambió el concepto mismo de delincuencia. Antes el delincuente era quien atracaba, ahora el gitano que roba un pollo al supermercado. O sea, que de un lado es más difícil, pero al mismo tiempo es más fácil entrar en la cárcel, por eso. Entonces, cualquier tipo de unión, a propósito de propuesta concreta de lucha, debe pasar por una tensión inevitable de conocerse, sino como el contacto directo con el individuo, no con eso, con la etiqueta de lo que estamos hablando, ¿no? Mira, en tiempos de la lucha contra el CIES, todas las informaciones llegaban dentro y varias veces, porque existía eso que tú dices, de que cada grupo tenía unos presos adoptados, y la gente iba a comunicar y se escribía, y había presos que estaban en cuatro grupos, por así decirlo. Y entonces cualquier información que tuviera que llegarle a la gente dentro, digamos que la dejabas caer ahí, y aunque cinco intentos quedaran frustrados, el sexto y las informaciones circulaban y tal. Hoy en día es muy difícil, porque los que están de alguna manera haciendo aquello son muy tan pocos que están todos contados, ¿eh? Porque el tema, lo que tú dices, es que hoy en día todo el mundo está en FIES, dentro, ¿eh? Dentro, fuera quizá también, pero sobre todo dentro, porque existe el SISPE, que es el Sistema Informático Social Penitenciario, donde están los 60,000+ presos, están ahí con toda la información que tienen sobre ellos, está informatizado, y con lo que has descrito tú de cómo funcionan los módulos, que todo el mundo está clasificado, subdividido, y están constantemente recogiendo información, pero la recogen para utilizarla, ¿no? Claro. Pero Andrés, claro, antes nosotros nos conocíamos, que ese es el tema, y el conocerse es muy importante, porque si no hablamos a categorías. Empezamos categorías, hablando de la categoría de presos, categoría de esto, o sea, hoy en día todos son categorías, ¿no? Entonces, yo prefiero más hablarle al individuo, no la categoría preso. Presos hay de todo, como la categoría ciudadano, pues, ¿qué es eso, no? ¿Sabes? Entonces, a los presos concretos que están en esa historia, hablar con ellos. Esta gente va a hacer un trabajo subjetivo, no va a esperar una cosa cuantitativa. ¿Entiendes? Es una cosa de que de repente se van a enganchar todos, no lo sabemos. Si yo estoy hablando, además, la gente, ya no hay el espacio de la comunidad. Yo estoy hablando de 15 personas y de otras 15 personas que las apoyan, ¿eh? Bueno, antes la compañera justamente preguntaba algo sobre la posibilidad de informar a los más jóvenes sobre lo que se espera en la cárcel hoy. Una cosa que merece hablar tiene que ver con lo que se puede definir como la nueva guerra química en la cárcel, que no es solo exclusivamente la droga o la psiquiatrización, sino que el hecho que, como pasó al compañero Poblete Darde, utilizan la química para silenciarte cuando no llegan con sus medios. Esto es algo que solitamente sale como tema y que ahora, o sea, esto es otra realidad. Hablamos de un aspecto de cualitativo de la represión, ¿no? Que, por ejemplo, antes, esto es algo que antes no había, una novedad. Claro, antes, por ejemplo, no existía, no tenía tanto poder el carcelero de la bata blanca, es decir, los ya. médicos y demás, ¿no? Y de unos años para acá hemos estado viendo, porque también en Suiza se está pasando con la psiquiatrización de del preso, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso en Suiza, ¿no? Cuéntalo tú, lo conoces mejor. El... No, es un ejemplo, pero bueno, en el 2007 hubo una modificación del Código Penal en Suiza y en el marco de los cargos violentos han empezado a incluir cosas que antes no existían. Y como por ejemplo resistir a un desalojo, y pasó que un hombre que ni siquiera se definía anarquista, o si queremos usar esta palabra, no tenía conciencia política de ningún tipo, resistió armado a un desalojo, y como este cargo era incluido a una familia de concepto de violencia a nivel de actitud humana, junto a los jueces fueron psiquiatras a juzgar este acto, y actualmente está descontando una cadena perpetua, que es alucinante. Parece que poco a poco toda la Unión Europea empezará a quedarse en esta onda, pero bueno, esto es un ejemplo. Ya en los últimos años Gabriel observaba esto en la cárcel, pasó al Poblete Darde. Pero no solo a Poblete, ¿eh? Eso, sí, seguramente, o sea, a muchos otros. Los compañeros que están participando en esta situación, la mayoría están en un caso parecido, ¿eh? Esto es. O sea, el peligro no es solo que te peguen físicamente si resistes o atacas, así que debemos incluir esto también, un carcelero, sino que donde sobre todo no hay ningún tipo de problema de toxicomanía, porque claro, engancharte a una sustancia que sea la metadona o simplemente un psicofármaco quiere decir que eres un poco más controlable, y hacia aquí ya han llegado. Pero donde no hay ningún tipo de dependencia química y donde hay una actitud luchadora, donde no llegan con las palizas, llegan enchufándote un despertar, en ese caso, más o mucho más, y te quedas totalmente inconsciente para unos días. Y esta es una novedad, antes no había. Entonces, si hablamos de enfrentarnos con nueva realidad, hay que incluir también este peligro enorme. No entiendo lo que dices, o sea, la medicación, es una medicalización forzosa, o sea, sí, bueno, sí, creo que se puede. No, ahora en el sentido de te la dan y te... No, ahora tiene, ahora que te llames por cosas que antes no trascendentes, como pegarse en un patio, a una persona la acusan de que es ya violento y te meten un picotazo de esperdal o de artil o molestante. Estamos hablando de un medicamento que es para personas esquizofrénicas, y someten a personas normales, o sea, y esa gente lo dejan de... José Antonio Serrano no dice estar. Que murió hace 15 días, parece ser que la causa de su muerte es que él estaba tomando medicación psiquiátrica desde hace un montón de tiempo, pero él había llegado a un acuerdo con los diferentes... Que la estaba tomando o sea, de una manera muy irregular, pero de alguna manera él se la estaba autoadministrando, le daban su medicación y él se la tomaba cuando la necesitaba. Bueno, pues ahora le obligaban a tomársela en dos tomas, delante de los guardias, teóricamente para que no se la guardara, etc. Y entonces el hombre ha aparecido muerto y se sospecha que la causa ha podido ser esto, porque es una de las causas habituales de muerte súbita, que es lo que le ha pasado a él. Y este era un hombre que, o sea, luchador a tope, que estaba participando en los ayunos que en Teixeiro el año pasado hicieron una quema de colchones para colectiva, para protestar por los abusos que se estaban cometiendo en el departamento de aislamiento y tal, ha muerto hace 15 días, ¿eh? Y por esto. Estamos hablando de eso, por supuesto. A veces es porque le dejan automedicarse, a veces porque los medican ellos. La cuestión no es esa, la cuestión es que la medicalización está cualitativamente formando parte de lo que ellos llaman tratamiento. Eso es lo que es nuevo cualitativamente. Que luego uno se muera porque él se autoadministra las pastillas o que le quitan, de repente no toma nada y se muere de una titania, también es posible. No estamos hablando de eso, estamos hablando que cualitativamente la química, estamos hablando de la droga, de despertar, de productos que se venden a esquizofrénicos, se lo están aplicando a personas normales por delito, o sea, por cuestiones por banales. Por resistir. Y eso es lo que antes no podían, antes a ti no te podían meter un chute por nada. O sea, te daban una paliza, te podían... Una parte del parte disciplinario, del arsenal, arsenal teórico que ya se están dotando y que igual no viene ni siquiera escrito en ningún lado, o por lo menos la letra pequeña, eso no lo vemos nosotros. Pero no solamente que sea obligatoria, sino que el médico le da barbitúricos a quien los pida. Eso sí, eso por supuesto. Y que meterse en un programa de metadona es da puntos para progresar de grado, por ejemplo. Y que favorecen que se meta la metadona incluso gente que no ha estado enganchada nunca. Claro, o sea, claro. No sé. Algo bueno que olvidé de deciros en relación al hombre suizo, claro que yo lo hago para incluido, es que claro, le dieron cadena perpetua porque como intentaron hacerlo pasar por loco, se rechazó de hacerse incluir en un percurso de medicamento. Claro, por eso que tiene que ver con la cuestión de la situación. Tiene que ver porque en los últimos años en Alemania, hace como 10 o 15 años, casi vienen hablando de que la gente de la RAF casi tenía una patología. Claro. O sea, ya estamos hablando de que casi el que ha sido un revolucionario, el que habla de idea revolucionaria, acaba teniendo una patología. Claro. O sea, porque por lo visto a su sistema no hay alternativas. Ellos, como lo saben todo, los demás todos somos unos zumbados. Y entonces ya eso ya ha pasado en Alemania hace ya como 15 años que están intentando hablar de la visita al psicólogo que hizo la activista, no sé qué, en fin. Un poco es desacreditar las alternativas revolucionarias porque ya está todo inventado y por supuesto eso es una patología. O actitudes rebeldes en este caso, ¿no? De rebelión, de autodefensa, que te meten un picotazo y se dejan ya el imbécil para toda la vida. Que solamente se inventaba antes en las cárceles de menores. Claro. Son 9 años en las cárceles de menores que estaban. Como el FIE no, el FIE ya lo inventaron cuando éramos menores en Carabanchel, en Madrid. Había un programa que se llamaba, nos llevaban a los que ellos decían que éramos los más peligrosos del Estado español. Y nos llevaban para allí, para el reto. Y el reto quería decir reeducación especial, tratamiento y orientación. Eso fue el primer FIES que yo conocí aquí en el Estado español. Y fue en Carabanchel, en un reformatorio de menores. Claro. Y quiere decir que si quería salir al patio, se daban puntitos. Tenía que conseguir una serie de puntos para que luego de allí te subieran a la parte de arriba. O sea, estabas en una celda encerrado todo el día, te obligaban a hacer deporte, tenías que salir con un chándal que ponía aquí reto, y te daban puntos cuando participabas en actividades, ¿no? Y luego de allí, teóricamente, te iban a pasar al de más arriba, ¿no? Que era donde podía escapar, ¿no? O sea que es un... esto ya, aparte, no solamente aquí, ya en Alemania las cárceles estándar, las normales de toda la vida, es lo que aquí es un primer grado, porque eso, es otro sistema. Eso también es lo que favorece la ley orientadora penitenciaria, que es la legalización de lo que se hizo contra la COPE. Sí. La mano izquierda y la mano derecha, ¿no? Sí. Y donde eso se produce con más claridad son los módulos de respeto y las UTES, donde hay una especie, lo que ya han llamado algunos que han hecho unos trabajos y tal, el poder terapéutico del Estado, porque esto que en los módulos de respeto lo que hay es una terapia de grupo permanente, y así es como todos se chivan de todos, ¿no? Porque gana puntos el que, digamos, adopta una serie de comportamientos, no cae en los que dicen que son negativos, y se chiva hasta de sí mismo, pero también del compañero, y además hace de boqueras, o sea, diciéndole a cada uno lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, quitándole puntos, poniéndole puntos. Eso la Gallizo lo quería instaurar universalmente, quería que fuera obligatorio. Y para muchas mujeres es obligatorio, porque el único módulo de mujeres que hay en muchas prisiones es de respeto. Y si no quieres que te traslade muy lejos de tu familia, tienes que meterte en un módulo de respeto. ¿Por ejemplo? Claro, y está obligada porque, además, históricamente en las cárceles el apartado de mujeres era inexistente o era una esquina allí en la cárcel. Por lo tanto, las mujeres históricamente siempre han estado mucho peor que los hombres, porque no contaban los criminólogos con la presencia de la mujer en el mundo este, ¿no? Y ahí, pues, las consecuencias de esa política de, en el caso de Mónica Francisco, que están allí en Asturias, pues le toca tener que aguantar ese tipo de cosas. De hecho, yo me escribía con ella y me contaba lo que le dolía ver esas actitudes, porque tú como libertario estás ahí viendo cómo un preso le está dando la comida a una carcelera antes que a una propia presa, que ¿entiendes? Y decir, pues lo hago porque me da la gana, ¿no? Y tener que chuparte esa y estar con ese tipo de... Eso es lo que más te quema, en realidad, ¿no? Sí, sí. A mí me quema más, desde que llegué a Alemania estos últimos 2 años y pico, que los 30 años que han quedado a la cárcel. De ver a la gente tan sumisa y rastrera, ¿no? Por eso, desde que vine, mientras fui viendo un poco el percal, digo, no me sumo a ninguna cosa. Primero quiero saber quiénes son mis compañeros de lucha. ¿Y en qué estamos? ¿No? Y a partir de ahí yo puedo decir a mis compañeros lo que yo pienso y demás, ¿no? Porque de momento llegas aquí, ves que no hay nadie de los tuyos. Hay alguno que otro que empieza ahí a hacer una huelga por aquí, otro por allí, pero no sabe muy bien cómo está el panorama. Pues tampoco le fui dando, bueno, sí, puntos de contacto de personas que pueden... escribirle y mandarle cosas y demás, y profundizar las relaciones. Eso objetivamente es lo que yo puedo hacer. Lo que pasa es que la cosa continúa y continuará. Y continuará, porque los que están encabezonados y van a continuar. Y el tema es que ellos van a continuar sufriendo represalias, van a continuar haciendo ayunos y tal, pero todo caerá en el vacío si en la calle no se forma esa caja de resonancia que es indispensable. Eso es lo que vamos, cantado. Y entonces, pues el esfuerzo que está haciendo esta gente, pues se perderá y probablemente pues les perjudicará en lugar de beneficiarles. Por ejemplo, el Peque, que estaba en segundo grado, ya le han intervenido, y se está viendo la regresión, pero se la está viendo ya, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Simplemente por hacer 3 días de ayuno al mes, ¿no? Sí, sí. Por una tabla reivindicativa que lo que hace es denunciar lo que decías tú. Vulneraciones de derechos, nada, o sea, es todo legal, ¿eh? Para eso ya dice mucho de la naturaleza de cómo está la cárcel, ¿no? El espíritu de revanchista que tiene, ¿no? De que por una mierda de una huelga, o sea, porque estás tú, en cualquier caso, que se está perjudicando es uno mismo, ¿no? O echar una distancia, que no es nada, que eso la desestima, la tira a la basura, hasta por eso ya, o sea, yo creo que ya tienen un complejo ahí dentro ya de este neroniano, ¿no? El que está ahí ya le pertenecen de alguna manera y no consiente ni siquiera ni el gesto ni la palabra, ¿no? Pero como digo, yo también lo estoy viendo un poco, no solamente que es un fenómeno de dentro, sino también de fuera, ¿no? De cuando la gente aquí incluso ni siquiera se atreven a veces a hablar de lo que pasa en el mundo, o sea, en la lucha y demás, y está cada uno metido así como un diálogo, un soliloquio, pues, no es que haya cambiado, o sea, también pasa en la calle, ¿no? O que no se leen los materiales también, o que a veces viene a hablar alguien de un tema y tampoco tiene los temas ahí un poco aprendidos, ¿no? Como hacíamos antiguamente, que nos tomábamos ahí todo tipo de cosas, ¿no? Y, no sé. ¿Alguna preguntita por ahí o qué? ¿Quieres una tarjetita o algo? No, soy estetis. Eso sí, una agüita sí que me... ¿Una agüita? Una agüita, sí. También creo que, ya que antes se hablaba de los más jóvenes, ¿no? Lo que actualmente hay en la cárcel de aquí, qué sé yo, los vis-a-vises o cosas que parecen que siempre ha habido, o... se luchaba y unas cosas, ¿no? O sea... Sí, que cada objeto nos ha costado, claro, un montón de luchas, pero lo que pasa también, es lo que estaba hablando, que por eso yo también tengo bajo la... Cada uno ve el mundo desde las propias experiencias e ideología que tiene, ¿no? Yo, como advierto la mía, pues tampoco me sorprende nada eso, ¿no? Que es una atomización que se ha dado tanto dentro como fuera, ¿no? Y, claro, por supuesto que todas las cosas nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, o sea, cada objeto, porque en la cárcel no tenía nada. Estamos hablando que tenemos una cárcel fascista y, o sea, la muerte de Franco no fue el fin de la dictadura, todo un sistema de fascistas, ¿no? Y nos tuvimos que romper la cara ahí pues con una banda de fascistas por derechos elementales, o sea, cosas de nada, ¿no? Vis a vis, radios, objetos, gracias. Un montón de cosas así que, sí, la gente ya los da por hecha de que, vale, forma parte del tratamiento, lo que sea, pero es que todo eso, todo lo que la gente ve en la cárcel cuando entra, todo eso lo hemos ganado nosotros. O sea, que tengamos radio, que tengamos máquina, que tengamos computadora, que tengamos vis-a-vis. Pero bueno, eso quizás es lo que ha quedado, porque todo lo demás, o sea, lo esencial, el que soltaran, el que cerraran los departamentos especiales, que era para nosotros muy importante, no se consiguió. Conseguimos reformas estructurales, de alguna manera. Y creo que también lo estaban agradeciendo, porque ya estaban un poco para atrás, por eso no puedo ver todo positivamente, ¿no? Ese positivismo que lo ve toda la gente, ¿no? ¿Y qué sacará cada uno de eso? Pues no lo sé tampoco. ¿Cómo va a quedar eso? Pues eso depende de... La gente siempre va a tener ganas de luchar dentro de la cárcel, siempre vas a encontrar individuos. El problema es que hoy en día no se van a dar los espacios donde se puedan acumular y puedan reventar las cárceles. Ese es el problema. A nivel de impacto, ¿no? O sea, será una lucha casi sorda, casi invisible, que nadie la vea, nada más que el propio preso que tiene la tensión contra la institución, ¿no? Y la gente más cercana que la está viviendo el coso, ¿no? Por supuesto que darle publicidad a cada lucha, a cada historia que esté dentro, siempre será mucho mejor, ¿no? Porque por lo menos los de dentro saben que eso se está siguiendo fuera, ¿no? Eso siempre. Efectivo. No, imagínate, sé, que permitan los ordenadores dentro y los smartphones y todo eso, y dentro pueden intervenir las comunicaciones cuando les dé la gana, y que puedan intervenir los WhatsApp, y que puedan intervenir el Facebook, y que puedan intervenir los mails, y que la gente haga como hace en la calle, o sea, engancharse a los smartphones y a tal, ¿no? O sea, es que eso sería un infierno, vamos. Está mucho peor que eso, están enganchados a todo lo que les dejan y todo lo que tienen, o sea, que no muy distinto de lo que pasa en la calle, vamos, o sea. Y yo cuando estaba adentro tenía también mi teléfono, no estaba permitido, por supuesto que lo tenía, porque lo que tenía oficialmente la tenía Clarinete, si yo esperaba a contentarme con la legalidad. O sea, todo lo que me he tenido que ganar dentro también tenía mi móvil, porque era la posibilidad, y si era la posibilidad lo voy a usar, y me importa tres huevos que me estén escuchando, porque ya estoy ya jodido, o sea, que me daba igual, ¿no? Y de hecho lo usaba hablando con mis compañeros, pues como hablaba con ella, ¿no? Y nos informábamos de lo que pasaba en la calle. Y si el otro, los compañeros son inteligentes, están dentro y tienen acceso a eso, porque lo tiene acceso cualquiera, pues pueden hacer lo mismo que hacía yo, que era informarme de cómo estaban metiéndome dentro de los portales anarquistas, de cómo estaba, qué cosas pasaban por el mundo y todo lo demás. O sea, en cada sitio donde he ido estando, he ido viendo lo que hay. Cuando estaba en Alemania, miré el panorama que había dentro. Dentro no estaba la cosa para llevar una lucha tal. ¿Hacia dónde vuelco mis energías? Hacia afuera. Hacia los compañeros. Fuera también, o sea, varias individualidades. En el 2008-2009 conseguimos hacer una huelga de hambre y que fuera acompañada con acciones en todo el mundo. Eso dio pie a un montón de que ahora le llaman el Diciembre Negro. Pues eso lo inventamos nosotros en el año la pera. Y funcionó. Que durante un tiempo, un determinado espacio de tiempo, en todas las partes del mundo, una serie de compañeros se pongan de acuerdo para darle caña al sistema, ¿no? Entonces, como esa es mi perspectiva, no voy a inventarme otra perspectiva que no veo. La única perspectiva que veo es dirigirme a cada individuo compañero que va en la misma onda que yo y prometerle fuego. No puedo prometer nada más. El paraíso yo no se lo puedo prometer. Que le den un mejor régimen a otro, tampoco, no lo sé. Apoyo directo, humano y sincero. Nada más. Claro, Claro, yo creo que si queremos ser concretos hay que ver lo que hay. Que no quiere decir no esperar, mejorar y claro. Pero sí, o sea, partimos de esta realidad concreta, pequeña, qué sé yo, de cada grupo, de cada cárcel, de cada preso, y a ver, con las posibilidades que cada uno tiene, y para que quede claro, porque de vez en cuando los más jóvenes dicen, ah, pero no sabía que aquí era posible tener móviles en la cárcel. No, la cuestión es que hay mucha corrupción. Eso hay que decirlo. Ese es el tema. Justo ayer un compañero muy joven, un chaval, me dijo, pero no sabía que aquí era legal, no, mira que no es legal. No. Porque claro, la gente no sabe, no imagina, o sea, sí, tiene mucha sensibilidad a este tema, pero no sabe lo que hay detrás, es el mundo, ¿no? Y se implica de lo pero que eso hay. Pero se puede hacer desde esa subjetividad y desde la individualidad, pues como lo he hecho durante toda mi vida. He estado un día en una cárcel, llego allí, ¿qué panorama político hay aquí? ¿Con qué gente puedo contar? Tanto dentro como fuera. Y me saco una historia de la manga, como estuve haciendo en Alemania, y digo, pues vamos a hacer una huelga de hambre en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Porque es el mes del capitalismo, por excelencia, del consumismo, en fin, están estos cristianos hablando del buen amor y todas esas cosas, no vamos a pillar diciembre. Y en diciembre, ¿qué vamos a hacer? Una huelga de hambre. En cuanto del Estado, del capital, y por todos los caídos, tal. Bueno, salió. Inventas, porque ahí dentro o te inventas o te reinventas o te mueres, y no te queda más. O sea, no te puedes invitar, o sea, meterte una abstracción de algún día seremos más, o sea, tienes que contar contigo. Sin embargo, cuando aquella huelga de hambre, había una campaña que también participaste tú, contra la cadena perpetua legal encubierta. Sí. Y aquello fue como una larga cambiada, porque en aquel momento sí que, o sea, esa campaña estaba muy bien planteada, además desde dentro. Sí. Y era como un principio de algo, y lo que pasa es que no tuvo continuidad, ¿no? Entonces que se lanzara esa huelga de hambre justo cuando acaba de terminar, acaba de terminar esta historia, sin esperar a que se hiciera ningún balance, etcétera, etcétera. A mí me pareció contraproducente. Tú estabas en Alemania. Sí, estaba en Alemania. ¿Qué pasó? Que luego, claro, a medida que fueron funcionando unas campañas a nivel internacional, a nivel de varias individualidades, de varios grupos, en varias partes del mundo, fue animando a otra gente a hacer otro tipo de proposiciones más o menos en la misma onda. Lo que pasa es que luego de Italia había surgido la idea, cuando les llegó la idea de este tipo de lucha, pero ellos de una posición muchísimo más reformista. O sea, eso lo conoce mejor el Isabel Fontesta que él. Sí. Y entonces, fue un fracaso, final. Y claro, y quiso troncar con esa historia, que con otra historia que estaba pasando también en Alemania, que tampoco al final funcionaba. Aquí no se tomó así, aquí se tomó como una oportunidad de volver a abrir el espacio de lucha, de ver qué presos había, que en aquella época todavía había una cierta comunidad entre unos pocos, que serían 20, ¿no? Pero entonces ahí se, no sé, lo que pasa es que, bueno, no, fue un fracaso también, la de aquí, aunque no era lo mismo, ¿eh? Simplemente se estaba aprovechando el ergastolo, la lucha contra el ergastolo como referencia, ¿no? Sí, para... sí bueno, yo, bueno, los que estábamos ahí intentamos, porque habíamos, estaba también Marco Carreño de Suiza, Thomas Meyer en Alemania, bueno, había unos cuantos, entonces hablamos de esta posibilidad de intentar a ver si agrupar este tipo de luchas, ¿no? Y aunque en principio eran reformistas de la A a Z, pero queríamos darle alas a todo lo que se moviera en ese sentido. También en Alemania se había una organización que se llamaba IBI, donde había un preso que decía que, bueno, una especie de sindicato, en fin, que un rollo. Que al final no sé lo que había realmente de esa historia, pero bueno. Sí, como liberarse, ¿no? En Italia. ¿No? Sí, algo así. Bueno, el caso es que, bueno, tú estás ahí en la cárcel, lo único que podía hacer yo es hablar con mis compañeros. Sí. Vale, venga, vale. Y un poco queríamos enlazar todo este tipo de cosas, pero, y claro, entre compañeros, pues los compañeros contactaban con otra gente que podía tener contacto allí. Al mismo tiempo nosotros teníamos gente pues que publicaba, en aquella teníamos el blog Culmine, que estaba Elisa, que era un poco donde sacábamos, esa más era la línea que llevábamos nosotros. Luego había otra gente con otras líneas, y habíamos desde anarquistas sociales, anarco-individualistas, nihilistas, allí había de todo, ¿no? Entonces ahí se iban apoyando esas luchas, que fue lo que luego fue dando espacio a otro tipo de discurso también, que parece que la gente ya no lo ve, pero es que el discurso anticarcelario, eso de hacer de la cárcel, o sea, de la calle también el discurso panóptico, que es lo mismo que dentro, cuarto grado y todo eso, se fue articulando a raíz de la lucha contra la cárcel. Se fue trocando dentro de la nueva dialéctica que se está dando aquí en la calle, ¿no? O sea que sí que ha contribuido, eso ha quedado también ahí en el discurso un poco, ¿no? De que todos estamos un poco en la cárcel, ¿no? A veces las cosas funcionan, a veces no, por eso cuando miramos, esa no funciona, bueno, vamos a otra cosa, venga. Y un poco la vida de cada uno de nosotros tiene que ser eso, ¿no? Estar ahí dentro, te vas redescubriendo, vas descubriendo nuevas afinidades o posibilidades. Todo mejor que estar quieto, vamos, estar quieto es la muerte. Estar quieto, aquellos te manden, que te lleven, que como una ovejita, entonces ya... Los carceleros lo saben muy bien, que estar quieto es la muerte. Por eso que utilizan toda esta estrategia, que sea la química, la dispersión interna, externa, o sea, todos los medios de que habíamos hablado antes, ¿no? Yo quería hacer un comentario respecto a veces me da la impresión que, bueno, ahora ya no tanto, pero en otros tiempos sí que se han dado unos falsos debates entre un tipo de... Yo creo que eso no tiene importancia, en verdad. Yo creo que lo importante es ser efectivo, y la efectividad no es solo... Pero ¿el qué es lo que no tiene importancia? ¿El qué? Formúlalo, porque no lo has dicho. Para mí, el hacer estas separaciones del anarquismo social contra el anarquismo antisocial, por ejemplo, yo creo que hay que moverse en el terreno según el contexto y los tiempos en los que estés, y que una misma lucha puede estar me refería un poco a lo del tema de lo cuantitativo, ¿no? Que yo creo que hay que ser la efectividad pisa el terreno de lo cualitativo y de lo cuantitativo, creo que pisa los dos terrenos, depende del momento. Que evidentemente ni es... ¿Que pisa en qué sentido? Pues que no es lo más importante que una lucha se sumen muchos presos con mucha gente si no tiene una esencia o unas reivindicaciones importantes, es decir, si no tiene una parte de calidad, es verdad, pero también creo que tampoco llega a ningún sitio algo muy puro y muy desconocido. Creo que habría que haber como un balance en cada momento de los métodos que estás utilizando y no obcecarse. Pero bueno, aparte, yo eso lo decía para decir otra cosa, en verdad, que igual yo lo que más importante veo, viendo el panorama que estamos dibujando, un panorama más, como si dijéramos, desolador respecto a otros tiempos, más individualismo, menos comunidad, menos conocimiento entre unos y menos otros. Para mí igual lo importante sí que es la inteligencia en estos puntos, en que si hay pocos trabajando en un tema, es importante que esos pocos descubran dónde duele, o sea, dónde golpear con más efectividad para que si en algún momento hay más gente que capaz de sumarse a ese esfuerzo que están haciendo poca gente, que sea efectivo, por lo menos. No sé. Es que no sé si he entendido bien el cuantitativo también. Me refiero a lo importante, ¿sabes? Sí, ¿eh? Sí, está bien. Sino que sea gente que realmente sea capaz de llevar a cabo una acción, pero no un grupo que no tenga ni punto de vista, claro. Pero si es un grupo que es capaz de llevar una acción y además es cuantitativo, mucho mejor, ¿no?, que lo individual, en este caso. Imagínate, bueno, que hubiesen 10 personas que tuviesen tu misma actitud. Sí. Sería mucho más efectivo que uno solo, ¿no? Por supuesto, por eso, para eso está... Claro, bueno, si yo creo que para eso... Un millón, 10 millones, 100 millones, 100 millones, entonces sería la abolición de la sociedad carcelaria. Claro. Bueno, el aspecto cuantitativo, yo creo que importante también. El mejor ejemplo vivo de la praxis individualista está funcionando desde hace muchos años y no necesita de nadie. Nadie no tiene gurús. A veces las asociaciones son una mierda, a veces son potentes, a veces son tal. Ahí está, están funcionando y hablando, tienen su propio lenguaje. Se han desarrollado por solos y están andando por ahí solos. Efectivo en qué, en golpear. Yo creo que los que están golpeando son los individualistas y los nihilistas, en golpear, hablamos de golpear. Si hablamos de que también es importante tener espacio, además, por supuesto que es importante, si no, no habría vida política. No solamente golpear, sino que... Vale, sino yo estoy hablando... El Estado deja de funcionar cuando nadie le obedece. El capital deja de funcionar cuando nadie recurre al mercado, cuando nadie va a comprar y a vender. Y cuando los individuos dejan de ser sujetos. Y eso no es una cuestión de golpear. Es una cuestión de vivir efectivamente de otra manera. Pero vamos a ver, ese es tu discurso. Mucha gente, Fernando, ese es tu discurso. Los puros que se quedan solos o que se convierten en una élite para ellos mismos, bueno, pues bien, que sean felices, pero por mucho que golpeen, no sé, o sea, vamos a ver. Desde luego al capital y al Estado no le golpean, porque esos golpes siempre se vuelven en nuestra contra. Bueno, la tuya, habla por ti, no hables por mí, porque yo soy individualista, te lo he dicho, ¿sabes? Y ni lista, además. Yo no. ¿Sabes? O sea, yo sí creo, y estoy hablando ahora de, estamos hablando de cuestiones prácticas, y, o sea, a nivel individual, ellos ya se están formando, ellos están golpeando. Estamos hablando de golpear en el sentido del sabotaje, ya que parece que tengo que especificarlo todo. Ahora, si lo que la gente cree que cuantitativamente, comiéndole el coco a la gente, vas a tener un día una potencia y se va a hacer una revolución, vale. Yo parto de que el anarquismo es una tensión contra el dominio, ¿no? Cuando hablo de una tensión ya no estoy hablando de una captación, sino que es una tensión que yo como individuo tengo contra la autoridad. Y la autoridad no solamente es el Estado, el capital, sino todo lo demás que está dentro, ¿no? Tú tampoco tienes que meternos a nosotros en tus categorías. No, estamos hablando de mi discurso. De captación y de concentración y de convergencia para nadie, ¿eh? No, pero me refiero... Estamos discutiendo un aspecto que si lo cuantitativo, lo cualitativo y tal, que eso es, o sea, separar lo cualitativo a un lado y decir, yo tengo lo cualitativo y poner lo cuantitativo a otro, eso es ilusorio, eso no es así. Todos estamos en lo cualitativo y en lo cuantitativo, un pie en cada lado. Todos, ¿eh? Porque somos seres humanos, estamos vivos y vivimos en la Tierra, ¿no? Y no es una cuestión de oponer a los que, o sea, tú piensas que nosotros, yo por ejemplo, o otros que han hablado más o menos en la misma línea, estamos en plan de captar gente para que se movilicen o de concienciarles y tal, pues estás equivocado. Nosotros no estamos hablando de eso, ¿eh? O sea, estamos hablando de una experiencia que no es individual, sino que es colectiva, ¿eh? Y que nosotros esperamos que se crezca hacia adentro y hacia afuera, claro que sí. Porque es eso de llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y tal, ¿sabes? Entonces, nosotros ya estamos, los que somos dentro de esos individuos ya sabemos quiénes somos. Ya somos un colectivo. Pero que eso es un discurso que está muy bien, que es muy respetable, pero realmente, o sea, no es... Somos individualmente cada uno una personalidad, colectivamente la hostia. No es una cuestión práctica, porque los individuos que están comprometidos, que están, o sea, piensen como piensen, no sé, o sea, son los que realmente están llevando algo adelante. Los individuos y los grupos, ¿eh? Y los colectivos más amplios también. No hablamos de clase ni de otras cosas. Estaba intentando especificarla aquí y más corta con tu esto. Y que ya sé que vino del mundo verista, yo vengo del mundo nuevo, ni lista. Yo soy más Renzo Novatore. Qué va. Estamos hablando lo de individualismo y demás, ¿no? Entonces, yo como parto de mi propia visión, con mis propias conceptualizaciones, lo entiendo así, ¿no? Por supuesto que deseo que haya espacios abiertos, sociales y demás. Eso no es una crítica. Cuando yo defiendo, es más, normalmente quien acaban criticando el nihilismo destructor son los buenos, los sociales, los que quieren siempre que... Es que daña la lucha, daña la imagen y... Normalmente son los que echan siempre mierda contra los destructores. Y no al revés, ¿no? O sea, por supuesto que ahí ya se están dando espacios sociales, hay ateneos, hay historias que llevan toda la vida ahí, y me parece cojonudo que también se crezca de lo cuantitativo, porque si algún día vamos a cambiar el sistema, no vamos a cambiar solamente picándole como las abejas en este tema. Pero es que todos tenemos que ganar, dos manos. Sería aquí, todos tenemos dos manos. ¿Sabes? Digo, a nivel ideológico. Y a nivel ideológico requiere a nivel cuantitativo. Eso es así, eso es pura lógica. Estamos hablando, entonces estaríamos hablando ya de clase. Pero para llegar a una sociedad de clases, donde una clase se tenga como tal, ¿entiendes? Es cuando ya tiene acotada la otra. Y actualmente yo no lo veo eso así. Veo una sociedad de masas, atomizada. ¿entiendes? Hasta que seamos una sociedad de clase, hasta que el otro, una sociedad, la oprimida, los proletarios, se tienen así mismo con una clase, tiene que caer mucho todavía, ¿entiendes? Por eso lo veo así. No porque tengo mi propia derecha, que me la desarrollo yo, otros lo ven de otra perspectiva. Me parece muy... Pero no niegas el lado social, simplemente estás resaltando el lado individual. Estaba hablando hasta que... Pero todos tenemos lado social. Sí, lo puede hacer. Bueno, yo quiero comentar tres cosas, porque Emilio y Fernando... Yeah. ¿Cómo te llamas? Bien. Hablando del calitativo, habéis sacado la palabra puro. Yo creo que no se habla mucho de pureza, ¿eh? O sea, cuando se habla de algo de calitativamente bueno, no es una cuestión de pureza, o sea, que cuando se habla mejor, poco, es una manera de hablar, pero también una cuestión práctica. Mejor pocos y muy convencidos, determinados, que muchos y un poco vacíos a nivel colectivo. Quiere decir que los pocos buenos, si queremos utilizar esa palabra, sean puros o coherentes al mil por mil. O sea, que yo no creo que sea una sorpresa. Otra cosa, que creo hay equívocos sobre el concepto de individualismo, ¿eh? Esto es un tema que sale a menudo, o sea, la gente imagina el individuo, la actitud individualista como en contradicción con los más colectivos, no es así. Yo creo que Gabriel lo explica bastante bien, según su experiencia también, y que, o sea, no... porque simplemente detrás de una ideología o una bandera, porque hay gente muy buena que sigue utilizando banderas o etiquetas y no lo hace por mal, porque simplemente se autodefine a individuos, eso quiere decir. Pero yo estoy con Guillermo en que esto es un falso debate, porque realmente no se plantea aquí un debate entre individualismo y colectivismo. No, pero... ¿Tú querías hablar? Un lenguaje, una realidad también. Sí, eso es una pregunta. Yo quería preguntarle a él que cómo concibe el individualismo, que puede ser un valor asociado generalmente a valores liberales y del capitalismo, con una lucha que sea contra la prisión, a nivel que sea colectivo o individual. Bueno, es que el liberalismo, sé que me explicas, el liberalismo marxista, de que todavía nos han acusado los marxistas de ser burgueses, hedonistas, que solamente, pues no. El liberalismo, si uno se lee, por ejemplo, a uno de los tantos liberalistas que hemos tenido, como Albert Libertad, está hablando de que se toma a sí mismo el individuo, tú partes de ti mismo para hacer una revolución. Primero tienes que fabricarte con material nuevo, destrozarte. Y luego partes de ti como individuo para sumarte al resto. Esa es la revolución individual, que partes de ti. No pretendes convencer a los demás, arrastrarlos a una nada. Primero tú te haces a ti mismo y luego tú te sumas a tus afines. Un poco eso es el llegar a lo colectivo. O sea, que yo me lo tomo a mí como individuo, como persona, ¿no? No como individuo aislado de lo social. Nunca puedo estar aislado de lo social porque pertenezco a lo social. Somos sociables, ¿no? Sociales, ¿no? O sea, eso nunca se va a dar por mucho, ni teóricamente ni en la praxis tampoco. Lo que estoy diciendo es que yo parto de mí como individuo, me formo a mí mismo y luego parto hacia los otros individuos que van buscando lo mismo. No le hablo a categorías. Hablo a personas concretas que quieren luchar, porque a veces cuando hablamos a la categoría estamos hablando un poco al vacío. Es un poco como una abstracción, es como hablar desde el púlpito a los fieles, ¿no? Y un poco el esto me viene del socialismo, que viene un poco ya como del cristianismo, pero con las mismas historias, ¿eh? O sea, el cielo, en vez de prometer el cielo en la tierra, ahí arriba te lo prometen en la tierra, con sus mártires, sus procesiones, sus santos y demás. Eso es el análisis que yo he hecho como individuo, es decir, ¿no? O sea, y defendiendo no el individualismo burgués, el que se hedonísticamente se mira ahí, porque además la mayoría de los anarcoindividualistas desde el principio fueron eran los más concienciados y los que luego iban a cepillarse por ahí a los monarcas, regicidas, en la época de cuando las testas coronadas eran casi todos individualistas, ¿no? Eran personas que convencidos como estaban en su época que matando a